a todos, episodio número 83 de Punto Victoria. Como siempre, vamos rápidamente con los comentarios del programa anterior, en el que hablábamos de la influencia que tienen los medios, hablábamos del Sorcerer City y del Rallyman. Y también, al final, teníamos un speech bastante importante sobre el tema de los canales de YouTube y tal, y no sé qué. Vaya por delante, que no voy a darle mucha bola a lo de los canales de YouTube. Hemos recibido varios palos por el asunto, porque efectivamente ya cansa un poco el tema y las autorreferencias y el metapodcasting y tal. Tiene toda la razón, y desde aquí mi propósito, que no sé si seré capaz de cumplir, de no volver a darle mucha bola al tema de los canales de YouTube y el podcast y todo, la metareferencia, ¿no? Entonces, David Siles le preguntaba a Bridger qué expansiones de Tascalar recomienda decía que bueno, Pritchard le decía que todas, así con sus santas pelotas, ¿no? Entonces, me parece un poco exagerado, yo le diría que fuera en orden. Everfrost yo creo que está muy bien y además son bastante intensas las expansiones de Tascalar, como que varía mucho el juego, ¿no? Entonces tampoco me volvería loco a comprarlas todas de golpe porque hay que aprender a dominarlas y se tarda un poquito, entonces yo iría de una en una, según han ido saliendo y ya está. Después de eso, Froton's Burning Ignition decía que el Rallyman GT se podía conseguir en Philibert cuando escribió esto por 40 euros en francés, no sé si se podrá todavía, y que le parece un juegazo y que en solitario es una variante muy chula en BGG para meter bots y que está muy bien. Mugen, sobre el YouTube, efectivamente dice que hay muchos canales de YouTube porque, bueno, que ha habido una explosión y que es lógico que se repita el asunto. Y aquí yo creo que da un poco la clave, y es a lo que me voy a remitir a partir de siempre, que es que cuando llevas un poco de tiempo en esto, pues que cada uno se hace su propia lista de reproducción y decide lo que considera interesante y lo que no, y ya está, y lo demás lo ignora. No hay que darle muchas más vueltas. Ananda dice que el primero en hablar de After the Virus fue él, la verdad es que no lo sabía, pero bueno, si es así, pues mis aplausos, porque la verdad es que es un juego que está muy chulo y que estaba pasando desapercibido. En Whistle habla de que sí que se tiene influencia, sí tienen influencia los medios. Dice que obviamente si no fuera así no se mandarían copias de prensa, que no es una manera de publicidad. Y que dice, y lo mismo, dice que hay que hacer los cribados de los medios a los que sigues para saber que, bueno, si los gustos del que está reseñando pues se asemejan a los tuyos y si te puedes fiar o no, ¿no? Entonces que ahí está un poco, que hay que hacer un poco el esfuerzo de seguir, bueno, de hacerte tu propia lista, ¿no?, de medios de los que te fías. Ismael dice que para los fans de Magic y Mac habían anunciado la versión de Magic Arena para Mac este verano, que de hecho, si no me equivoco, ya ha salido. Así que el que quiera gastarse las pastas en micropagos en el Magic Arena, no es imprescindible, no es necesario, pero bueno, es el que quiera jugar a Magic Arena lo tiene ya también para Mac. Randolph Carter dice que es otro gran programa y que evidentemente no nos tenemos que sentir responsables si alguien se compra un juego por nuestra culpa y no le gusta, que claro, que una vez alguien te interesa un juego, pues hay que irse a BGG, hay que informarse un poco más y luego hacer la compra. Que si alguien se compra las cosas a ciegas y falla, pues que lógicamente ese es el problema. Anónimo, atiza un poco a Gabriel, porque dice que Gabriel dice que los canales ponen el mismo contenido, pero luego dice que no sigue ninguno, pero luego dice que los pone solo de fondo para escucharlo, que bueno, que no se entiende nada. Y bueno, pues eso es Gabriel dando vueltas sobre un tema, no hay que explicarlo mucho más. Figue, que es el repartidor de Amazon del que hablaba yo, que decía que se había encontrado con Gonzalo de la Gaceta y pensaba que era yo, y que nada, que le gusta mucho el programa y que sigamos así. Y Javier López Jareño dice que se compró el título de Carcosa y que viendo los problemas de ratas del círculo roto, dice, miró como dice Pritchard la fecha y que se dio cuenta que efectivamente pues que la fecha era de 2018, o sea, primera edición con el ratas. Así que nada, que tienen mucho, que tienen mucha cara la gente de Fantasy Flight. Y bueno, Héctor Martínez aquí nos da el palo, que creo que tiene toda la razón, que si para no querer hablar del contenido, etcétera, que dedicamos mucho tiempo a hablar de lo que hacemos y de lo que comunicamos. Estoy totalmente de acuerdo, que hay que hacer una visión más natural de la apuesta sin caer tanto en la referencia continua, etcétera. Totalmente de acuerdo. Gizmo dice que un poco de respeto por Basal, que además hay módulos en esa plataforma que no hay en ninguna otra plataforma. Y Radio Vicent me pregunta a mí, porque hablé en el programa número 69 de que iba a probar el Explorit y qué había pasado con el juego al final. Bueno, pues ¿qué ha pasado con el Explorit? Pues que lo vendí. Me ha pasado varias veces esto últimamente, que me compro un juego de estos, me leo las reglas, lo despliego, empiezo media partida y tal, y al final por mi situación en ese momento, que no tenía un sitio cómodo donde jugar y tal, me da una pereza tremenda y acabo dando largas al juego. Mi opinión sobre el juego con media partida y por qué yo lo vendí. Bueno, porque me daba la sensación de que si bien el planteamiento de las diferentes razas y profesiones y tal molaba mucho, luego a la hora de jugarlo me dio la sensación de que tampoco tenías muchas decisiones para la inversión de tiempo y de espacio que requería el juego. Entonces, se me hizo un poco bola y lo vendí. No puedo decir mucho más de él, pero creo que hay mejores alternativas de juegos en solitario y tal que este Explore It. Y nada, sin más, no me enrollo más y empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues episodio número 83 de Punto de Victoria, conmigo como siempre, Gabriel, mi pechez. Muy buenas. Y Preacher Ross. Muy buenas a todos, y con Gabriel y conmigo, como siempre. El jefe, guapo. El máquina. El soberbio. Ahí, pensé que se te olvidaba. Señor Punto de Victoria, el que nos paga las facturas. Eso es. Es bueno, es verdad que pago las facturas. Correcto. Totalmente cierto también. No estamos mintiendo. De momento no hemos mentido en nada. El disclaimer la es 100%. La única factura que hay la pago yo. Nunca me parece bien, pero vamos, que me ha hecho gracia porque me quedo así pensando y digo, coño, pues sí. Debería haber dicho los sueldos. No, los sueldos no. Eso no. Bueno, pues eso, que estamos de vuelta. Ha pasado un mes, la verdad, desde la última vez que grabamos. No es que haya pasado nada, más allá de que, bueno, como somos Be Water, My Friend, pues grabamos o no grabamos según nos da. De hecho, en realidad, creo que ha sido a nivel personal, en mi parte, desde luego, ha sido una buena racha. Creo que Gabriel también está en una buena racha. Pritcher, a ver si la mía llega. Pritcher, yo creo que su mes va a ser septiembre, ¿sabes? Yo creo que septiembre va a ser tu mes. Pero Dios te diga. Tampoco, no ha sido a peor. Bueno, joder, está complicado. Bueno, no te voy a decir, eso. Que ir a peor cualquiera de los tres, difícil estaba. Hemos estado entretenidos, se puede decir, ¿no? Claro, sí, hemos ido bien y... Y nos alegramos, nos alegramos por ti. Por eso. Cuando por te eso. Va mal también nos alegramos, o sea... Que... Sí. Pero no lo decimos, lo pensamos. Efectivamente. Bueno, pues eso. Entonces, que entre unas historias y otras, pues hemos estado ahí bastante liados. Y eso. Pero nada, ya estamos aquí de vuelta para grabar y el tema de hoy va sobre la producción de videoreseñas y los YouTube. No va de YouTube. Va de... Qué pesados siempre los mismos, de verdad, qué cansinos. No, va de... Yo, bueno, es un tema como muy light. Sobre las reglas caseras o house rules para los hipsters y las variantes de juego, los apaños, los... modificaciones que se pueden hacer en un juego, a la hora de jugar en un juego, y que no son oficiales. Más que hablar de ejemplos concretos, aunque seguro que puede surgir alguno, mi planteamiento sobre esto es hasta qué punto estamos dispuestos a, bueno, hacerlo, aceptarlo, ¿no? Yo, como punto de partida, diré que cuando empecé en la... ¿sabes? Cuando tú hablas con gente que no es de que no está en el mundillo, pues cada uno juega lo de mi casa, mis reglas, ¿no? Y el Monopoly, por ejemplo, cada uno juega como le da la gana y tal, y las reglas, pues ni caso, ¿no? Y el Trivial con los quesitos, que si se pierden, no se pierden, que si no sé qué, cada uno hace lo que le da la gana y nadie se asusta ni tal. Pero sin embargo, cuando empiezas en este mundillo, parece que las reglas son palabra del Señor, o sea, no se pueden modificar y no hay discusión alguna y no ni variantes, ni apaños, ni tal, porque el reglamento se respeta a muerte, ¿no? Y yo al principio era así, para mí todo lo que sonara a variante, house rule, cualquier cosa de estas, era como, no me convence nada, no, ni lo miro. Bueno, disculpa, pero te sigue sonando raro y sigues sin querer, o sea, en cuanto hay algo que no te convence un más mínimo, estás ahí diciendo, esto no es así. Bueno, eso no es, vamos a ver, una house rule no es que tú te equivoques explicando el juego. No, pero es que eso... No, vale, perfecto. Y vale, me parece bien, pero entonces lo del Monopoly es lo mismo, es que tú te han dicho que se jugaba así, tú lo explicas de la misma manera y dices, bueno, pues el quesito no se pierde, pues el quesito se pierde, pues es lo mismo. te puede chirriar o no. No es lo mismo. Estás hablando de cosas diferentes. Claro. Lo que tú dices es verdad, que pasa, que es que te están explicando una regla y tú, pues ya por lo... No tiene tal, pero por los años que llevas en esto y tal, dices, este juego es una maravilla y de repente esta regla es súper rara, no pega. Y efectivamente, el 90% de las veces vas a comprobar la regla y pues resulta que no era así exactamente, ¿no? Y entonces está... Pero eso no es una rule, eso es un error. Pero no, es mi regla de casera. Yo lo que digo... Salto, cada vez que jugamos, que me confundo, algo es por reglas caseras, ¿no? Claro, es mi regla casera. Vale. Ahora lo llamamos así. Entonces, lo que sí que yo he notado es que en los últimos tiempos estoy más abierto... dentro de un límite bastante serio, ya no me suena tan raro. Yo creo también a raíz de jugar solitarios, que también regulas mucho la dificultad, de ese tipo, no sé, o de jugar con niños también y tal, ya me siento más cómodo metiendo variantes y metiendo cosas en los juegos. No sé cómo lo veis vosotros. Pues nada, ya que Gabriel solo... para sembrar el caos. Es que es un poco complicado porque es cómo lo veis vosotros y cuál de los dos puede hablar. Porque te iba a decir, de ahí, Pablo, a diseñador, solo hay un paso, para ti. O sea, ya adaptas los juegos a los niños, ya no sé qué. Haces trampas en los solitarios, de ahí a diseñador... Yo no hay nada que me quede más lejos. Además, es una cosa que... Pero bueno, es otro tema. Pero es una cosa que a todo el mundo en esta, o a mucha gente en esta afición le pica. Yo creo que a Preacher también le pasa como a mí. Lo de repente, y no quieres diseñar un juego, y no es que no hay cosa que me quede más lejos, porque soy consciente de que no tengo paciencia para testearlo y para tal. Y encima, con la caña que hemos dado a juegos aquí, como para sacar uno tú. Ahora ya no se puede. Bueno, venga, Gabriel, house rules o home rules, ¿a favor o en contra? ¿Qué haces? A ver, pues es un poco lo que dice Pablo. Yo no estoy muy a favor de las reglas caseras, ¿vale? No me gustan, no me suelen gustar porque... ¿no os ha pasado la situación de estar jugando un juego y te dicen no, pero si modificas esto, el juego mejora muchísimo? Ya, pero ¿por qué lo tengo que aportar si no es una regla...? O sea, si no está escrito en el manual, ¿por qué lo tengo que modificar o lo tengo que hacer de una forma u otra? Y por otro lado, sí que es verdad que en BGG pasa a menudo de que a un usuario aplique en los files o suba una modificación de reglas, porque, por ejemplo, para modos solitarios pasa mucho, de juegos que no tienen modo solitario, que suben los usuarios un modo de solitario que en versiones posteriores de los juegos sí que se encuentran. Sí, entonces eso no lo metería dentro de las home rules, ¿no? Son variantes. Claro, si no existía... O sea, que lo no, distinguiría pero sí, entre pero, una cosa pero, y... pero, sí, pero bueno. Bueno, pero una variante no deja de ser... O sea, entiendo lo que queréis decir. Que yo estoy de acuerdo. También las variantes era algo que también antes no prestaba atención y cada vez presto más atención, ¿eh? No. Sí, no, pero las variantes no dejan de ser modificaciones de las reglas, que son variantes, sí, uh-huh. Pero son modificaciones de las reglas. Al final estás jugando con tus reglas caseras. Claro, pero yo el home rule o el house rule es el arreglar o el intentar modificar algo, el hecho de que te saquen un modo solitario o un modo colaborativo, pues para mí no es un apaño, es un añadido, ¿no? Es una modificación. Mira, hace poco os mandé y ni siquiera lo comentamos, que salió precisamente Chess Games, ha sacado el modo solitario para el Sanctum, ¿no? Que lo comentamos en su día, que era muy extraño, que se prestaba cantidad, ¿no? Al juego que tuviera un modo solitario. Pero para mí la house rule es algo de eso, de o bien por intentar arreglar algo, o bien porque te gusta más, o tal, pues es eso. En mi casa lo jugamos así, ¿no? O sea, ¿qué distinguiría, quiero decirte? Pues haciendo esa distinción, entonces yo no jugaría ninguna de en mi casa jugamos así. Yo soy más bien lo que hay en el manual y punto. O sea, porque, o sea, no entiendo a lo... O sea, puedo entender el concepto de modificar las reglas para adaptarlas a niños más pequeños. Y eso es una adaptación, sí. Sería otro apaño, sería otra variante, de hecho. Sí. No, pero eso sí es una house rule, porque eso... Claro. Pero bueno, eso no tiene nada que ver, es que eso no juegas. Pero bueno, eso sí que quizá como que te quita la virginidad, ¿sabes? Cuando empiezas a hacer eso te das cuenta que tampoco pasa nada, ¿sabes? Y que el juego puede ser divertido o así. Yo sí. entiendo lo Que más allá de eso, supongo que las variantes estas caseras es, por ejemplo, en un juego de combos de cartas, alguna carta que esté rota o mismamente, o equilibrios entre facciones o bonificaciones. Entiendo que puede ir más por ahí. Bueno, pues lo típico de esta combinación de cartas no la ponemos que no sé qué, o joder, incluso, que es un poco exagerado, que yo siempre lo digo, me pone en verde todo el mundo, lo del Studied Emerald, paso de explicar los zombies y salen los quitamos, ¿sabes? Pues que me ahorro 20 minutos de explicación, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? No sé. Sí. No, pero por poner un ejemplo y tal, Terraforming Mars, ahí arriba del todo en BGG y con el juego base cuando salió salió el tema, incluso no sé si lo puso el propio autor, pero pues para cortar el juego, empezar con tantos puntos de oxígeno, tantos mares y tanto tal, ¿no? Para pues eso, que no sé si luego, me imagino que habrá habido modificaciones oficiales en las 1000 expansiones que tiene, pues no deja de ser un apaño, ¿no? Que no deja de ser una que no sé si en algún caso pues estaría ya la gente utilizándola o si efectivamente fue que lo sacaran ellos. A mí ese tipo de cosas sí me da bastante rabia. Igual que me da rabia cuando sacan el juego bueno no tal, pero la expansión lo arregla. Y dices tú, joder, pues... Bueno, eso es más o menos es eso. Sí, o sea, quiero decirte, yo en ese caso sí, o sea, en el caso de una regla casera para arreglar algo, sí, o que te guste a ti más, yo que sé, llegas en Mansiones de la Locura, voy a meter para cortarlo, voy a quitar tal, o en, quiero decirte, me da rabia porque considero que si el diseñador ha diseñado el juego de una determinada forma, pues no tienes por qué, o sea, si tienes la necesidad de cambiarlo es porque algo está fallando. En el caso de las expansiones creo que muchas veces es precisamente por haber recortado, ¿no? O sea, cuando se ven juegos que están fallando por algo y luego sacas la expansión y lo arreglas, muchas veces es porque el juego de origen estaba diseñado con la expansión. Para luego llegan las editoriales, lo recortan para sacarte la expansión precisamente y se nota, ¿no? Que cojea por algún lado. En el caso de la modificación para niños y demás, pues sí, claro, me parece una cuestión totalmente aparte y me parece súper lógico y bastante bien hacerlo. Me encanta que penséis así porque yo es eso, cada vez estoy más a favor de... Porque llega un punto, tío, en que tú imagínate un juego... yo qué sé, se me ocurre el SIA, cuando salió, el problema del mercado, que si te salían los dos planetas juntos, empezabas a hacer todo el rato de un planeta a otro a llevar y vender, ¿no? Sí. Tío, pues yo cogía y si me salía el planeta junto, robábamos otra loseta, ¿sabes? Y eso es una house rule como un piano, pero es que era... ¿Por qué voy a decir, no, pues como el diseñador lo ha diseñado así, lo jugamos así, aunque sea una puta mierda? No, claro, si no, para pues, eso prefiero pues, no pues, quemo, pues quemo el juego. Pues claro, pues si no quemo el juego, joder, pues a lo mejor el juego mola y aplicando esa tontería, o luego cuando se filtró o algo, bueno, no sé si... De hecho, es que muchas veces las variantes esas que hacen en las expansiones para arreglar los juegos vienen de una variante que ha surgido en BGG y que la coge el diseñador, le da un apaño y la regla, ¿no? Y lo acaba haciendo oficial, ¿no? De hecho, vamos a ver, el tan archiconocido Tuscany, todos los módulos esos se los hicieron otros. Sí. Por eso, era el Viticulture lo jugué yo, el normal, básico, original, un cepo de juego más aburrido que, vamos. Y luego, no, es que con el Viticulture y los 27 módulos, buah, es un juegazo de la leche. Sí, bueno, 120 euros de juego. Aparte, cada vez está pasando más. Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí el Viticulture como eurito familiar me parece que funciona muy bien, ¿eh? Luego, evidentemente, si le metes mínimo el tablero del Tuscany y demás, pues... Yo no digo que no funcione bastante bien. No, pero quiero decirte que todo el mundo lo que dice ahora es que es un zurullo, que eso también se hace mucho, ¿no? No, un zurullo no. Lo que yo digo es que hay 2.000 juegos como ese y más bonitos, más entretenidos y para mí mejores, pero que es un juego del montón. Y en mi opinión, de la parte de abajo del montón, pero eso ya... Pero bueno, que te quiero decir que pasa mucho con eso, ¿no? O sea, sí es verdad que hay muchos juegos que una vez lo juegas con la expansión ya no quieres volver a jugarlo sin ella y tal, pero yo sí creo que una gran parte de las veces que pasa esto es por el tema que comentábamos, ¿no? De recortar para sacar luego en expansiones y que no se dan cuenta, o sea, por ejemplo, has puesto tú el ejemplo del SIA. A mí no me extrañaría nada que el SIA en origen estuviese diseñado con lo del mercado, porque es bueno, vale. Pues no, no lo estaba. Esto fue un Kickstarter autofinanciado al principio. Bien. Y no estaba, o sea, él lo dijo que había cometido un error. Vale, que era que al poco de sacarlo no me... dijo la solución era sencilla, además. Había varias soluciones. La que han elegido está muy bien, pero incluso simplemente con no poner el planeta al lado ya valía, ¿sabes? Vale, a lo que voy. Que no me hubiese extrañado que hubiese sido el caso. Que no lo es, en este caso que estamos hablando. Vale, juego inventado. El fulanito, te lo llegan, te lo recortan y luego se dan cuenta de que han quitado algo que sin ello pues el juego funciona, pero no tan bien como tal. Y entonces, pues, no, lo arregla la expansión. Lo arregla la expansión, es que cada vez está más al día el coger y presentar un juego que te lo recorten para luego sacar una, dos, tres, cuatro expansiones. Eso es Fantasy Flight, ¿no? Podría decir el Rebellion a lo mejor. Pero bueno, no sé si ese es el caso tampoco de que lo hayan recortado, pero bueno. Sí. Puede pasar, está claro. Bueno, el Rebellion más que recortado es que le añadieron más control a los combates. Entonces, es verdad que también cuando sacas un juego que parece orientado a un público y te das cuenta de que, pues como el caso del Rebellion, que no tiene tanto control en los combates, que tiene bastante azar, que lanzas dados, que puede pasar... situaciones un poco extrañas, lo corriges metiéndole un poco más de control y llegas a un público más, a un abanico de público mucho más grande, ¿no? Porque también le puede gustar tanto a un Ameritrasher como a un Eurogamer, y ahí es una de las decisiones de diseño, entiendo. Mi argumento va al punto de, vale, el juego tiene un problema, o yo considero que tengo un problema, que o sea que tiene un problema, incluso a veces tiene que ver con tu grupo de juego, ¿no? Es que en mi grupo de juego todo el mundo va a hacer la táctica del tortugueo, por ejemplo, yo qué sé. A mí me acuerdo del que no tengo variante para eso, del Eclipse, que ahora está de moda porque ha vuelto a salir y tal, y no sé qué. Y que todo el mundo tortugueaba en ese juego, que daba asco verlo. Y al final todo el mundo tenía 27.000 millones de materiales, y como las flotas, o sea, cuando los combates se resolvían al final del turno, si alguien te atacaba, tenías todo tu turno para construir. Entonces, con tener materiales acumulados, podías construir de golpe, ¿sabes? Y tal. Pues a lo mejor eso en un grupo normal pues no se da tanto, pero de repente es que en mi grupo somos todos idiotas y hacemos todos esta estrategia y nos cargamos el juego. Pues a lo mejor hay que meter una penalización a esa estrategia porque si no, ¿sabes? Para intentar hacer otras cosas, porque si no lo otro es que vender el juego, ¿sabes? Claro, cuando hay estrategias que están rotas. O sea, cuando hay juegos rotos y tienes que hacer una modificación, es la propia editorial muchas veces la que saca, ¿no? Oye, pues el juego está roto por esta estrategia degenerada y coges y lo modificas. Vale, bien. Sí, está loseta por la al final del mazo, o no claro, puede salir esta junto con esta. O yo qué sé. Claro, sí. Yo sí es verdad que, hombre, lo que dices tú, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿No jugar el juego? Pues evidentemente, antes, si lo tienes ya no. Si es verdad que, por ejemplo, a mí si me pasa eso, ¿qué te digo yo? Volvemos a lo del SIA, que es un ejemplo muy sencillo. Yo lo tenía. Fíjate cómo será la cosa, que no lo jugué hasta que no lo pude jugar con la expansión, que ya ves tú, que como poder lo podías aplicar sin más. Podías hacer igual. Pero quiero decirte, con la cantidad de juegos que hay hoy en día, si yo pruebo el SIA, el básico en su día, y veo que le pasa eso, pues seguramente no me lo compro, porque pues, por mucho que me guste el juego, ¿qué necesidad tengo de modificarle yo algo habiendo juegos que no tengo esa necesidad y que están diseñados enteros bien, digamos, que no necesitan eso? Pues ya está. O sea, me tiene que gustar muchísimo. Otra cosa es que una vez ya lo tengo, diga, oye, pues para jugarlo bien, pues mejor jugarlo con esa regla. Y además la han sacado oficial y tal y cual. Venga, pues sí, evidentemente no vas a quemar el juego. Pero no veo la necesidad de meterte a un juego que sabes que... O sea, a mí me da... No es necesidad, o sea, que me da rabia. O sea, ¿me voy a comprar un producto que luego le tengo yo que aplicar una house rule? Pues hombre, si me gusta el resto del juego una bestialidad, sí. Pero si no, claro, viendo lo que hay en el mercado, pues... Ya, pero eso se puede, eso es mucho más fácil de aplicar a un Eurogame, que hay tropecientos y son muy parecidos y tal, pero bueno, ahora ya hay tropecientos de todo, ¿no? Pero un SIA es un juego, a mí me parece un SIA un juego bastante único. Tienes el SIA, tienes el Merchant and Marauders y tal, no lo sé. O sea, no, pero bueno. Un caso también es el Lewis and Clark, con la estrategia esa de que te ibas para atrás y luego hacías todo de golpe. Uh-huh. Y sacaron una variante para cortar eso. Bueno, eso no fue una variante, fue un arreglo de las reglas. No, primero fue una variante en BGG, fue un tío que dijo, o sea, si todo empieza siempre igual. Como, oye, es que mi amigo, Joshua, resulta que hace esto y gana todas las partidas, ¿sabes? Claro, pero bueno, entonces, alguien propone un apaño y al final pues la editorial dice, pues, llega el autor y dice, ah, pues es buena idea, no, pero vamos a hacerla así, y lo publican y ya está, ¿sabes? Pero bueno, pero es que lo que hablamos siempre de los testeos, ¿no? Que aparte que yo creo que cada vez se testea menos, incluso por grandes editoriales, pues, o sea, no hay mayor testeo que cuando sale el juego en retail, ¿no? Hombre, pero es, a ver, ahí el testeo, por mucho que quieras testearlo, o sea, nunca vas a hacer tantos testeos como sacarlo al mercado. Eso es y lo que se de... le, claro, y, se le, y a la gente se le va a ocurrir estrategias que no, que tú ni te habías imaginado, o que mismamente gente que te ha probado el juego no se le ha ocurrido. Sí, sí. Entonces es muy complicado de poder, pero es eso, yo estoy un poco con lo que hombre, dice... Sí, pero hay testeos y testeos, quiero decir, vale. Si tú siempre lo testeas con tu grupo de amigos y no sé qué, pues vale, y si de repente eso coges y haces el testeo ciego, lo mandas por ahí a 6 o 7 grupos y juegan no sé cuántas partidas, hoy en día con el Tabletop Simulator yo creo que es un poco más fácil, pero bueno... Que eso cambia, porque ahí sí que empiezas a... Vamos, yo no me dedico a eso y no tal, pero me imagino que la diferencia que deben, ¿sabes? Que deben notar los editores cuando hacen un testeo ciego, o sea, la cantidad de feedbacks que le llega a cuando están previamente haciendo el diseño en la oficina con los amigos, yo creo que debes avanzar mucho más. Aunque sea más lento al final, pero debes afinar muchísimo más en esos espacios finales, tío, que durante lo otro que es como para la brocha gorda. Pero... Y volviendo al tema de las House Rule, a mí el SIA cuando salían dos planetas al lado, pues bueno, salen dos planetas al lado. Sabes qué puede pasar y tú puedes impedirlo como jugador. Quiero decir, vamos a ver, uno se dedica solo a hacer eso, te le empiezas a zumbar la nave y ya está. Sí, vale, y genial la partida, la suya y la tuya. Bueno, es que te iba a decir, o sea, yo eso no he llegado a jugarlo así, pero entre otras cosas, o sea, si te sale eso, bueno, coñazo de partida haces. O sea, una partida al final en la que estás siguiendo de un planeta al de al lado todo el rato, pues vas a pasar de puta madre un par de horas, ¿no? Pero vamos, o sea, a ver, el problema está en el que lo hace. O sea, quiero decir, ¿esto por qué lo haces? ¿Por ganar? Pues enhorabuena, pues yo me voy a dedicar a zumbarte la nave. O sea, ¿cuál es el problema? Si tú quieres tener una partida de mierda, pues vamos a tener una partida de mierda. Sí, pues eso, por eso yo como no quiero que pase eso en la mesa, pues se cambia la loseta y ya no salen al lado. Y claro. No tienen, no dependo de la voluntad de los jugadores. No, pero como elegimos a los oyentes por la ofensa, pues yo también elijo a mis jugadores por la ofensa. Si me hace eso, pues sí, no vuelvo a jugar con él, enhorabuena. Yo he ganado, ya. No perder tiempo. ¿Qué pasa, Gabriel, últimamente, tío? ¿Estás en calor o qué? ¿Estás cabreado con el mundo, tío? No estoy... No, a ver, en eso tienes razón. Es verdad que siempre cuando se dice, yo qué sé, pues el... Yo no lo he jugado, pero la FIO Crest of Snow, que tenía la estrategia ganadora esta, el martillo de Halifax, sí. Tal. Pues vale, una de ellas lo sabemos todos. Si tú juegas con... Creo que era el francés el que ganaba siempre, no me acuerdo. Pero si tú juegas contra un tío, coge el francés y hace eso, pues es como para decirle, pero vamos a ver, si eso ya lo sabemos todos, ¿vale? Ya no, porque... No, quiero decir, ya no vuelvo a jugar contigo. Si vas a hacer eso, ¿qué sentido tiene, no? Eso sí lo entiendo, ¿sabes? Es como... Claro, no, es bastante, o sea, Incluso te voy más allá. Ni siquiera tiene que ser que tenga una estrategia ganadora, pero ponte que hay un... Que hay, yo qué sé, un juego que una persona con una facción siempre lo pilota también, yo qué sé, en el Root, y se coge los castores y siempre que se coge los castores gana. Pues habrá que decirle, oye, tío, perfecto, eres el rey del mundo de los castores, pero cógete otra afección, ¿no? ¿Sabes? Para que sea divertido para todos, ¿sabes? Es que, por ejemplo, con el Lewis and Clark tengo una anécdota. Hace poco volví a jugar con un amigo, ¿no? Y justamente se puso a hacer lo de la estrategia ganadora, ¿vale? Lo de... El amigo no sería Preacher, ¿no? No. Es que sé que habéis jugado. Bueno, no, yo cuando he empezado a decirlo así, digo, ha dicho un amigo, me va a tirar una puñalada tan gorda que no quiere personalizarla. No. Claro, digo, le va a tirar mierda encima y quiere disimular, no, ¿sabes? No, porque si no lo diría directamente. Yo no voy por detrás, ¿eh? O sea, ya lo sabéis, lo habéis visto. Bueno, ya hablaremos más adelante, pero lo habéis visto, lo habéis vivido. No, pero estábamos jugando y de repente veo que empieza con unos recursos, y acampa. Claro, ahora el juego esto fue por BGA, fue durante el confinamiento y le quitó todos los recursos. Y dice, ¿pero qué ha pasado? Digo, pues que has hecho el capullo, o sea, ¿cómo que qué ha pasado? Ah, que ya viene integrada la regla, sí, ¿no? Viene integrada. Y se queda siempre, pero yo antes lo hacía siempre en todas mis partidas, porque digo, sí, toda la vida has hecho el capullo, enhorabuena, has querido ganar en todas tus partidas, me parece estupendo. Bienvenido al mundo normal. Hala, sigue jugando. Dice, no, pues volvemos a empezar. Digo, sí, claro. Sí, sí, volvemos a empezar si quieres, sí. Qué huevo. Es que es macho. ¿Pero? No, hombre, pero ahí tiene toda la razón. Sí, hombre, también soy yo y se come la partida hasta el final. Si no ves que lo está haciendo, lo normal es que se lo digas, ¿no? Oye, ¿sabes que eso ya no se puede hacer y que te va a pasar esto? Digo yo. Yo pensé que lo sabía. Depende de cómo de amigo sea, pero yo. No, las lecciones se aprenden así. La letra como está. Ahí estoy con Gabriel. Vamos a ver, yo pensé que lo sabía, digo, bueno, pues intentará hacer una acción, pero no pensé que iba a acampar, sino que acumuló y acampó, digo, ostras, digo, pues muy bien, digo, enhorabuena. Me refiero a que esas estrategias lo que te sirven es para intentar ganar la partida y apalizar al resto diciendo, yo la tengo más grande, ¿vale? Y soy el genio del juego, pues muy bien, pues estupendo, pero eso es como así, a que tienes dos planetas y te dedicas a hacer de uno a otro y a vender, pues vale. ¿Qué me estás demostrando? ¿Que vas a ganar la partida y te la vas a apuntar en BGG diciendo que has ganado? Enhorabuena. Bueno, esos son los que apuntáis los resultados de las partidas. Los que perdemos siempre, como no apuntamos, pues no. Bueno, los que perdemos siempre. Y iba a decir otra cosa y se me ha ido. No, pues. Sería algo sí, otro ejemplo, y este es de hace poco, el Carnaval de Monstruos, ¿os acordáis? Que dijimos que como va por fases, ¿no? Que en la última fase encontrarte solo con tierras era un poco una putada. No me acuerdo, pero... El mazo seco, o sea, tú barajabas todo y era en diferentes, pero... en tres eras, me parece. Ah, sí, que si te tocaban... que si tocaban tierras no valen para nada. Claro, en la última sí te tocan y tenía fácil solución, que eso se podía haber hecho proporcionalmente, en plan, mete más al principio, en el medio y menos al final. Bueno, sí, pues eso voló. O sea, ese juego ya no lo tengo porque... Es lo que dice Pritchard y es a lo que quería llegar, que yo estoy con él en el sentido de que hay muchos juegos. De draft, sí, claro. De todo, ya en general. O sea, ya sí, no pero en este caso de draft, sí, claro. ¿Para qué vas a andar apañando eso? ¿Para qué voy a andar haciendo un apaño para este juego? Está bien diseñado. Y hay gente que le parece que es una maravilla de juego y no le importa jugar así. Pues claro, eso ya después. El ejemplo del Terraforming Mars a mí también me parece muy bueno. Es en plan de. No, es que este juego es una maravilla, tal. No sé qué, lo juego yo y digo, macho, esto es un rollo larguísimo y con un azar. Y digo, para esto te echas un Risk for the Galaxy que dura la cuarta parte. Bueno, no, sí, pero claro, sí te puede pasar que te toquen cartas al final que ya no puedes jugar y tal. Pero bueno, eso. Si no, también se puede hacer más corto con esta variante. Tal. Entonces ya sacan la expansión. Ahora sí que el juego ya es redondísimo. La segunda expansión, además, no la primera. Ahora ya el juego es y dices tú, mancho, se me queda cara de tonto. Claro, a mí me gusta cuando una expansión mejora un juego, pero cuando lo arregla... Bueno, pero esto arregla... Vamos a ver, yo creo que no fue arreglarlo. Hay mucha gente que se podía quejar de la duración. Vale, no, si no te hablo de esta en concreto, ¿eh? O sea, te quiero decir sí, en general. Pero es en general, hay juegos que parece que lo estás arreglando y también es cosa de yo saco el juego y volvemos a lo mismo. A lo mejor no se ha testeado todo lo que se debería haber testeado. Y te saco una expansión que lo arregla, que arregla los problemas que he visto. Pues tampoco lo veo tan mal. O sea, es una cosa que se ha visto que está fallando. Si es verdad que peor es dejarlo como está. Claro. O peor es decirte... Es que eso es un poco a lo que voy con las variantes. Entonces, ¿qué hacemos? Pues quemamos la producción y ¿cómo era el videojuego ese que enterraron en el desierto de Las Vegas? Sí, el DT, ¿no? El DT, ¿no? Que era tan malo que ahí que lo enterraron en... Ahí está un reportaje, sí, en un desierto, en Arizona, alguna cosa así. Y que hicieron millones de copias y lo acabaron enterrando todas las copias. Pero creo que lo han encontrado, ¿no? Sí, y que ahora se vende a millonario. Marketing con eso que flipas, sí. Sí. Ahí ya está un reportaje sobre la historia del videojuego ese. Creo que era DT. Pues eso. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Haces eso con el juego? Pues será mejor arreglarlo o tal. Sí que a lo mejor, pues ya de ese diseñador, de esa editorial, pues a lo mejor no tienes que fiar. Yo eso no digo que no, pero mientras tanto, tío, pues a lo mejor haces... Si está caro. Arreglas el juego y lo puedes disfrutar. Si lo tienes y tal. Pero... Si es verdad que en juegos que son muy similares, que hay muchos similares, pues el Carnaval de Monstruos, hay millones de juegos de draft, tal, pues ahí se me hace más bola, efectivamente. ¿Para qué vas a perder el tiempo si tienes el Bunny Kingdom, tienes el otro, tienes el tal? Hay otros juegos que quizás porque a mí me gustan más y le veo más la diferencia, pero por ejemplo el caso del SIA que hemos comentado, pues es que no es un juego muy peculiar, ¿sabes? Y que efectivamente esa cosa, eso del mercado, pues se lo cargaba, que efectivamente pues, es cuestión de sentarse y decir, oye, que nadie se dedica a hacer esto. Sí, pero bueno, es más fácil si haces el cambio. De... Y de hecho no hace falta ni la expansión para, como tú dices, se puede aplicar. De hecho yo he jugado, cuando salieron las reglas de la expansión, antes de que llegara, yo jugué 3 o 4 partidas al SIA aplicando esa regla sin necesidad de tener la expansión. Porque la expansión te mete un tablero para hacerlo más visual, pero sí, realmente es una tontería. Sí, esa fue aplicada cuando... se oficializó, entre comillas, ¿no? Que creo que lo jugué contigo. Claro, en cuanto salió la expansión, el Kickstarter de la expansión, ya salió oficial y todo. Que a ver si jugamos un SIA, es la conclusión de este, sí, de este bloque. Pues, con todo. Pues con todo. Meteorito, bien. ¿Algo más? ¿O qué está? Yo creo que estamos en el tiempo límite que hemos dicho que vamos a... Perfecto. Bueno, pues no sé. ¿Gabriel? No, estoy tranquilo y relajado, ya no digo nada. No te molesta nadie más. Muy bien, pues venga, pues vamos con los Rewinds, juegos que ya hemos hablado de ellos o comentado de alguna manera, aunque sea lateralmente, y que hemos vuelto a jugar y queremos hablar de ellos. ¿Ideas? Venga, pues arranco yo otra vez. Sigo jugando, creo que fue en el último programa, ¿no? Cuando hablamos de vuestro querido Rallyman GT. Le sigo dando por TTS con... Bueno, estamos jugando un torneillo por Tabletop Simulator y... Sí, porque, bueno, de momento imposible hacerse con copia, aunque bueno, ahora que han sacado un nuevo Kickstarter de la nueva versión del Rallyman Dirt, pues te puedes meter en un pledge con el anterior. Vamos, le estamos dando en Tabletop Simulator un torneillo y la verdad que muy chulo. Estamos jugando 4 y además con 2 bots y muy caótico, muy mala leche. La última carrera terminé el último toñándome en la casilla anterior a meta. Mucho troleo y muy divertido. Con ganas de jugarlo en físico, a ver qué tal. Porque aunque lo que comentábamos, que las losetas hexagonales pues le dan una variabilidad brutal, pero bueno, a la hora de componer el tablero y demás, como le pegues un toque, pues bueno, ya sabéis lo que son las losetas hexagonales, un poco, puede ser un poco rollete, pero bueno, con muchas ganas de hacerme con una copia física. Yo no le tengo tanta manía a las losetas hexagonales, tío. Yo depende, es que estas, o sea, son hexagonales sin más y, por ejemplo, volviendo al SIA, que sí, que eran, son hexágonos, pero están como así como, no sé cómo decir, como desviados, como tal. No, hombre, que son, que tienen, sí. Sí, o como pasa con las del Fujigoro, o sea, que no son los bordes lisos, ¿vale? Los... Me rayan más las del Spirit Island, que quién coño las encaje. Sí, o las del Inis o una cosa de estas, ¿no? Pues yo eso lo prefiero porque al final se menean menos si les metes un manillo, pero bueno. Componer un tablero de neopreno del revés, pues un tapete arreglado. Vamos, que sí, que disfrutándolo mucho y con ganas de ver qué hacen con la reedición del clásico de Rallyman. Yo creo que va a ser igual, ¿no? ¿No? ¿Hay varias? ¿Cambia algo? Sí, cambia alguna cosilla, ya lo hablaré. Pero de reglas y todo, sí, eso. Sí, bueno, están metiéndole bastantes cosillas y variantes. O sea, se nota que ahora, porque la edición original era básicamente el autor, que se lo autoeditó, y ahora se nota que hay un equipo ahí detrás y están metiéndole muchas cosillas. Mola. Muy bien, pues Rallyman GT. Perfecto. ¿Gabriel? Pues fíjate, voy a hablar de uno que jugamos el otro día con Preacher, que fue el Undaunted Norman. Sí. No seas cabrón, no jugamos. Jugaste tú con Preacher, a mí no me llamaste. Jugamos yo con Preacher. No es que no te llamáramos, es que tú no podías. Jugué el otro día con Preacher, no jugamos el otro día con Preacher, pero... porque a mí no me invitaron. Jugamos. Corrígele el idioma, pero como hacemos siempre, pero no. Pero esto no es, no sé, esto es jugamos Preacher y yo, o sea, a mí que tú no estuvieras. Un Daunted Normandy. ¿Qué significa un Daunted? Bueno, creo que esto ya, esta misma pregunta nos la hemos hecho en el podcast, ¿eh? Sí, ¿verdad? Exactamente la misma. Un Daunted, que no te pueden intimidar. Ah. Ojo. Pues, o sea, muy bien, o sea, las sensaciones que tuve al jugarlo anteriormente, o sea, muy divertido el hecho de poder crear el mazo. De hecho, en la primera partida intenté ponerle a Preacher todos los Fog of War que podía en el mazo. Joder, si me pones alguno más me quedo sin mazo, macho. Intenté, dice. Intenté. Y es muy divertido porque sí que es verdad que ralentiza un montón, o sea, te dificulta avanzar con las unidades, o sea, no robas lo que necesitas. Y después volvemos a jugar la de los Machine Gunner, que ese escenario a mí me parece de los más divertidos, con los americanos avanzando hacia los nazis para coger el punto de control y tirando ahí con los Machine Gunner el Supres, me parece que es. Que es que tiras cuatro dados e intentas dar a todo lo que puedes. Muy, muy divertido. Sí, pese a los dados, muy divertido. Otra vez mal con los dados. ¿Qué esperas? No, le comentaba precisamente a Gabriel, ¿no? Fue contigo la partida de Undaunted, que me disparaba en el pie constantemente. Sí. Claro. Que me lo comentó a mí que contigo se disparaba el pie. Eso es, eso es. Pues sí, a ver, eso, tengo ganas de volver a jugarlo, pues sí, a ver si me llamáis para eso, pero que mola mucho. Te llamaremos mola mucho o el uno o el otro, que es un juego para dos. Entonces tampoco te pongas pelus. Me gusta tanto que podría incluso verros jugar. Pero bueno. Paso. Sé lo que es estar en una partida en la que no estás jugando tú y es todavía más coñazo que jugando. Eso es verdad. Mira, lo reconoce. Hombre, algo tengo que hacer. Dar por saco. Pero que mola mucho cómo está integrada la mecánica, cómo... es un deck building muy chulo, ¿eh? O sea, independientemente del juego de que sea de wargame y tal y no sé qué y el resto de cosas, como deck building es muy muy chulo, o sea, el efecto que tiene de... ¿No? que sí no es, o sea, a mí, para mí es, o sea, es para tan mí es rápido un, que no es tan deck building, yo creo. Y además muchas veces lo que pasa es... Joder, pero es un deck building haciendo, ¿no? Pero es un deck building con una interacción brutal. Tú le estás metiendo cartas al otro en el mazo, tío. Sí. O le estás quitando cartas del mazo. Y dices, no, es que me interesa zurrarte a este que ya te quedan pocas cartas de este en lugar de este, no sé. Eso no lo he visto yo en otros deck building. No sé, a mí me parece... No digo que sea el... Bueno, pero... Sí, lo único que puede ser que no des... Bueno, pero si das muchas vueltas al mazo. Sí que no tienes mucha capacidad de comprar mogollón de cartas. Eso no. Tu suministro está limitado, digamos. Y lo que lo hace diferente es que son... Que te haces el mazo asimétrico porque no siempre tienes las mismas unidades disponibles. Entonces, más que eso... O sea, sí que tiene parte de creación de mazo, obviamente, pero es más una gestión de la mano muy importante porque la decisión de la carta para la iniciativa o no, si tiras una carta alta, una carta baja, si quieres la iniciativa... O sea, yo, por ejemplo, el segundo escenario lo perdí por perder la iniciativa. Uh-huh. Entonces, ahí esa decisión y la gestión de la mano que te queda después, porque te quedan solo tres cartas, es muy importante. ¿Qué hago? Entonces, sí, la creación es importante con el conjunto del juego porque si no, no puedes mover unidades. Pero yo creo que es más la gestión de la mano a la hora de decidir qué vas a jugar. O sea, para mí, ¿vale? Y lo que comentábamos con Preacher es que se le parece bastante. O sea, tiene similitudes con el War Chest. No es un back building porque no sacas fichas, pero sí que estás sacando del mazo. O sea, esa similitud que tiene de yo construyo mi mazo, que son mis unidades que voy a mover, es lo mismo que yo construyo mi bolsa de las unidades que voy a poder utilizar. No, se nota un montón. Es el número de activaciones, de voy a meter más de esta y no voy a meter de estas otras para poder activar mucho a esta unidad que es la que está bien colocada, la que en está machacando. Parece mucho a War Chest, claro, necesitas tener mucha... Claro, lo que es la filosofía del juego es la misma. Luego el desarrollo, el otro es cartas y tablero y el otro es un abstracto, pero sí. ¿No? Pero sí es verdad que comentábamos, a mí este quizás me gusta más Undaunted que War Chest, fíjate, porque aparte de por lo temático, que el tema de los escenarios y eso mola mucho, porque creo que es menos probable que se enquiste la partida, como pasa en el War Chest, que hay veces que ya... O sea, o la partida se resuelve muy rápida o puede darse el caso de que los dos jugadores estén prácticamente sin poder, o sea, de que es por desgaste. Al final, sí, eso pasa. Gana uno de los dos porque bueno. Bueno, pero ya... en el Undaunted también pasa, ¿eh? Sí, pero yo creo que mucho menos, ¿no? Como tienes el dado, alguien la puede cagar antes. Sí, pero es por el dado, ¿eh? Claro. es por el dado y que tiene una regla que es el pinet, que si tú te quedas sin unidades, o sea, en el otro puede pasar, pero es más diferente. Exacto. Porque lo considero más estratégico. Este, sin embargo, que el dado influye muchísimo, el hecho de quitarte unidades, primero de irte a buscarlas de la mano, que eso es la leche, y después de irte a buscar al mazo, etcétera, creo que le da un toque más muy diferente. En ese aspecto. No, son dos juegazos. Ahora sale el Norteáfrica. Sí, ha salido esta misma semana, de hecho. Y luego sacan los refuerzos, creo que en agosto, yo leí. No sé si... No, bueno, no. Norteáfrica lo han lanzado esta semana pasada. En inglés estamos hablando, ¿eh? Ahora, sí, precisamente, estamos que es... Creo que Do It en agosto, sí. Yo creo que saca el normal. Do It va a sacar ya mismo el normal. Y ha habido algo de confusión porque en redes se está sorteando... lo que llaman una copia cero del North Africa, pero es la única copia que tienen abierta, que será prueba de imprenta o alguna historia así, y entonces ha habido algo de confusión de que había gente que pensaba que es que sacaban el Normandy y el North Africa en castellano los dos a la vez. Muy bien, pues nada, voy yo con un review muy rápido. Eso ha sido Undaunted Normandy. Voy yo con un review muy rápido, que es que volví a jugar a Kingdom Builder, que es un clásico entre los clásicos, del diseñador Donald C. Vaccarino, ¿no? Del Dominion. Y bueno, me parece uno de los mejores juegos que puede sacar casi a cualquier persona, que son dos reglas literal. Y que se encuentra baratísimo y me parece un juego, una muy buena compra como juego familiar, como juego para tener, para sacar a gente novata, como juego de iniciación. Kingdom Builder me parece una pasada de juego. Sí que jugué con un amigo que tiene la Bitbox y hicimos lo que siempre pasa con todas las Bitbox, que es que sacamos la Bitbox y hubo que quitar todo lo de la Bitbox para jugar al juego básico, ¿sabes? Porque al final estos juegos que sí, el juego básico está muy bien, es que no necesita expansiones. Si le vas a dar muchísima tralla, entonces te viene muy bien la Bitbox y tal, pero desde el punto de vista que como lo jugamos nosotros, que es del ciento al viento, que estás ahí, oye, ¿qué jugamos? Algo rápido, tal, entre que vienen y no sé qué. Pues vamos a sacar un Kingdom Builder. Es que la Bitbox estorba más que lo que aporta. Es mejor jugar al básico y ya está. Entonces de hecho, mi consejo es que nadie se vuelva loco y se pille, si no tiene el juego, que se pille la Bitbox. Que se pille el juego básico, que a veces está por 20 euros o incluso yo creo que lo compré por 15 en Essen. Pero creo que a lo mejor está por 20 en Amazon a veces y tal. Por ese precio me parece una pasada de juego. Nada, pues eso. Pues yo fíjate que es un juego que, o sea, solo le da una partida, después, fíjate que a mí me gustan, soy muy de abstractos y este juego con la fama que tiene y demás, y siempre he andado ahí y tal, y solo le da una partida, que lo jugué creo que fue con Piesacas, precisamente con una Big Box, pero bueno, que sacó, o sea, quitó todo lo de la Big Box. No, o sea, sí jugamos expansiones, pero no con todo, en plan tal, sino que, bueno, metió algunas cosas que le molaban y tal. Y joder, y fue un bluff, pero pero es un juego que siempre tengo ahí como diciendo, este lo tengo que jugar otra vez. Fue en una casa rural, no en las mejores condiciones y demás, o no sé, a lo mejor había escuchado un día le damos. Sí, pues no sabía que lo tenías y a ver si tal. Precisamente hace poco escuchando a Edgar, a Mueve Cubos, que lo tienen entre sus favoritos, y lo he escuchado hace poquito y me daban ganas otra vez. Aparte que esto tiene el metajuego de ver qué Big Box te compras, ¿eh? Porque creo que hay unas cuantas. Sí, claro, es que encima no es... Pero sí, sabiendo que lo tienes, a ver si... La gracia de este juego, la principal gracia de este juego es la simpleza de reglas. Entonces, cuando empiezas con Big Boxes, empiezas a meterle, no, te puedes guardar acciones para futuro, te puedes, no sé qué, historias raras, que yo, en mi opinión... Sí, que al final es un juego. Hombre, si llevas 100 partidas y lo juegas todas las semanas, pues vale, pero si no, es mejor el juego puro y duro y ya está. El juego tiene mucho azar, tiene azar. Tiene momentos de azar, pero tiene más chicha de lo que parece. O sea, al principio, porque robas una carta y tienes que colocar casitas en ese tipo de terreno. Y si ya tienes ya tienes adyacente a ese tipo de terreno, tienes que colocarlas donde te caen. Entonces a veces vas muy obligado. Claro, pero claro, eso es lo que comenta todo el mundo, ¿no? Que las primeras partidas parece que juega el juego por ti. Exacto, parece. Pero es que tú ya cuando sabes jugar te colocas de manera que no te vaya a obligar. Me cierro por aquí para que así no me pueda obligar a poder saltar a otro sitio. Los edificios son muy importantes. Claro. Yo el otro día gané por los edificios porque yo ponía 6 casas por turnos y los otros ponían 4 o 3. Y al final es una carrera. O sea, no deja de ser una carrera a quien coloca antes sus casas. Yo creo que es un juego muy recomendable de iniciación si alguien está pensando juegos así, pues eso, de estilo Endos, estilo tal. Este es muy bueno también. Como escuché el otro día, es un juego puerta de entrada. Apuntado para la próxima quedada en la Batcueva. Perfecto. Kingdom Builder. Vale, pues vamos con ya, bueno, ya reseñas, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿no? Bueno, que son casi igual, ¿verdad? Para lo que hacemos aquí. Pero bueno. Vale, pues ¿qué empezamos? The Crew. Venga, el juego más jugado de lo que va de año. Yo estoy a punto debe estar en el top 4 de más juegos que tengo, porque yo tengo apuntadas aquí 36 partidas. No sé si es real o no, porque ya están y tal. Vale, pues hablar de él. Que... Venga, pues hago yo la ficha y lo metéis. Hazle la ficha. The Crew, la tripulación, ¿no? En castellano, juego de Cosmos que aquí ha sacado de Beer. El diseñador es Thomas Singh y el artista Marco Armbruster. Tiene ahora mismo un 8,1 en BGG y un peso de 2,06. De 2 a 5 jugadores, un juego colaborativo. Sala, venga, dale, Pablo. Como lo has dicho tú, digo, arranca él, pues sala, el risita. No, pero si es explicar un poco el juego. O sea, estamos ante un juego de bazas. Muy sencillo para algunos y un poco complicado para otros. No empezamos. Es sencillo para algunos y complicado para otros. Si no se ha jugado nunca a juegos de bazas, es complicado. Entonces, el... Bueno, no, tampoco, pero vale. Bueno, ya estamos. Joder, la mecánica de un juego. A ver si podemos explicar un juego sin que nos estemos cortando. No se puede. Esto es... Imposible. Claro. Como la 17, ¿no? Punto de victoria. Bueno, okay. Entonces, se va por misiones. Cada misión pide un requerimiento, vamos a decir. Y como buen juego de bazas es llevarte un número de bazas. Ahí, digamos que tenemos el mazo normal de cartas con unos cohetes que van del 1 al 4 y además tenemos cartas de 4 colores del 1 al 9. Y aparte tenemos un pequeño mazo de cartas que son las misiones. Esas misiones van a salir y hay en algunas misiones, o sea, repitiendo misiones un montón de veces, del manual, ¿vale? Que nos van a pedir completar esas misiones, ¿vale? Es decir, llevarse las bazas. Vamos a intentar... Las misiones. Vamos a intentar no decir misiones. Sí. Es que es complicado, ¿eh? Porque son misiones dentro de misiones. Entonces es llevarse las bazas para completar ese objetivo. Misiones y tareas, por ejemplo. Objetivos. Bazas. Objetivos. Venga, perfecto. Objetivos. Entonces, ¿dónde está la complicación del juego? Que según vamos avanzando en las misiones que nos requiere el juego, los objetivos que van saliendo son cada vez más y hay que hacerlos en un determinado orden. Aparte, tiene un factor de comunicación que puedes dar al resto de la tripulación, que es decir, cuál es tu carta más alta, el número más alto que tienes de un palo, el número más bajo o la única carta, con el objetivo de hacer todas las tareas que hay en la mesa. Eso es. La historia es que, para empezar, que es cooperativo. Eso es un juego de bazas cooperativo, que no es lo habitual. Y la historia es que te reparten una serie en función de la misión en la que estás, se reparten una serie de tareas que es, tú tienes que, a ti te dan una a lo mejor, que es tú, o la, bueno, se eligen, pero bueno, más o menos, tienes que ganar la baza que contenga el 6 amarillo. Entonces tú ya sabes que tú te tienes que llevar, como en cualquier juego de bazas, pues lo típico de se echa un palo y hay que superar y tal y no sé qué, pues tú te tienes que llevar la baza que tenga el 6 amarillo y el de al lado se tiene que llevar la baza que tenga el 4 azul y el otro tiene que pues eso. Sí. Y básicamente simplemente es eso. Lo importante es que no hay que superar, ¿vale? No hay que superar el número de la baza. Que si alguien saca el 6, sí, que no es obligado. No es como sacar el 2. Claro. Eso es, que no estás obligado a superar. Y básicamente es eso, no tiene más. Entonces, ¿cuál es la coña? Pues que al principio, bueno, nosotros ya palmamos en la misión 2 una vez, pero bueno, es que Pritchett andaba un poco verde y tal, pero luego sí que enganchamos ahí en racha, pero luego también empezamos a palmar como locos. La gracia es, pues que no puedes comunicar las cartas que tienes, solo puedes dar una pista del tipo de bajar una carta, por ejemplo amarilla, y puedes decir si es la carta más alta amarilla que tienes, la carta más baja, o si es la única carta amarilla que tienes. Ese es el, y solo puedes hacer eso una vez por partida. Entonces esa es la única pista que puedes dar. Entonces, por ejemplo, ponte que tú te tienes que llevar una baza de amarillas y solo te queda una carta amarilla. Entonces, si alguien juega amarillas, pues te va a romper la posibilidad de llevarte esa baza, ¿no? Entonces tienes que avisar de que esa es tu única carta amarilla, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Y te ríes mucho. Yo de estos juegos entiendo que hay dos maneras de afrontarlos. Está la manera del que quiere superar todas las misiones y pues eso, entrar en mente colmena y tal, y hacerlo perfecto y tal, que yo creo que está bien, pero puede llegar a ser un poco frustrante, ahora hablamos del asunto, porque al final tiene bastante azar el juego. Y luego está la otra manera, que es la nuestra, que yo me parto de risa cuando la caga alguien. Es la, a mí es como cuando juegas al Space Alert. A mí me parece que la parte divertida de este juego es ver cómo alguien la caga de manera flagrante. O sea, si tira el 7 cuando no tiene que tirarlo, o abre con lo que no tiene que abrir, y nosotros nos quedamos mirando, ¿no? En plan, pero tío... Bueno, ya en la elección de las propias tareas, te puedes reír mucho. Las propias tareas también, claro. Y luego... Joder, llegó a pasar, creo que de hecho fui yo, en plan de estar echándole la bronca a Preacher. No, la bronca. Despollándote. Despollando, en plan, que tío, eres corto, no sé qué tal, y cagarla yo. Esa es la siguiente carta que jugaba. O sea, mientras estaba llamándole corto, cagarla yo en la siguiente carta, sí. En plan, de hecho, yo creo que con la primera jugada ya hemos perdido alguna partida o algo así. Entonces, para mí ese es lo que tiene el juego, que son las risas aseguradas. Sí que es verdad que lo jugamos a tres, una sesión que para mí fue gloriosa. De hecho, acabé diciendo en Twitter que para mí puede ser el juego del año. Y ayer lo volvimos a jugar a 4 e incluso a 5. Y desde luego a 5 me parece que roza el absurdo, porque creo que tiene un azar que es imposible. Entonces sí, te sale guay, pero no lo sé. Y a 4 creo que si tienes a lo mejor mucha tralla y vas muy coordinado, pues puedes verle la gracia. Pero es que si vas como vamos nosotros, es que palmabas todas, ¿sabes? Entonces, ahí me frustró un poquito más. De hecho, a 5, bueno, yo estoy viendo aquí en BGG que pone la comunidad que lo mejor es a 4. Pero de hecho, a 5 había alguna regla especial a partir de la misión 25, ¿no? Son... pero siempre estábamos en la... Estábamos en la... Sí. Claro. Estamos en la 15 y no llegábamos a la 20. Claro, que evidentemente, o sea, no tiene ninguna modificación, no escala de ninguna manera, no hay ninguna modificación según el número de jugadores y tal. Bueno, hay un apaño para jugar a dos, ¿no? Y luego esta especie de ayuda a partir de la mitad de dificultad, digamos, porque se supone que van creciendo la dificultad cada misión y son 50, y a partir de la 25 tienes esa opción que no recuerdo lo que era. Hombre, está muy divertido, está muy curioso. Yo os comentaba, ¿no? Que no suelo jugar a bazas porque no. No porque no me gusten, sino porque no he jugado a bazas, que es lo típico que de pequeño todo el mundo en sus casas, pues a lo mejor con los padres, con la familia, tal, pues la pocha, la escoba, el no sé qué, tal. Y en mi casa nunca hemos jugado a las cartas. Y sí es verdad que, claro, que es, pues eso, pues ponerte a jugar con gente que normalmente lo tiene súper trillado y te sientes como un poco perdido, ¿no? Siendo una mecánica básica bastante tonta, pues no, tal. Pero entiendo que esto, a lo mejor, pues eso, pues cuatro personas que estén todo el día o que tengan la costumbre de haber jugado toda la vida a este tipo de juegos, pues puede ser muy divertido. Sin saber también, resulta muy divertido. Entonces, yo creo que es muy divertido, sin saber. Y es muy curioso lo que comentábamos, sobre todo la pequeña genialidad que supone el coger un juego, que es eso, una mecánica, las bazas, que siempre han sido competitivas, ¿no? Y con dos cosas sacarte de la manga este diseño, ¿no? Sí, todas las variantes de las misiones y tal, a mí me parece una pasada. Hombre, las variantes de las misiones tampoco es que, o sea, por dejarlo un poco claro, ¿no? Hay números del 1 al 5, me parece, y hay flechitas de una flecha al 5, y hay diferentes tipos de misiones. Las de números las tienes que hacer en el orden, y las de las flechitas las tienes que hacer... unas antes que la otra, o sea, tienes que empezar por la de la flecha 1, pero en el medio puedes tener bazas, otras bazas, etc. Tampoco es que se reinvente mucho, quiero decir, siempre son más o menos las mismas misiones. Luego hay más cosas, en sí, plan, no, claro. Se pueden ganar bazas con los 9, no se pueden ganar bazas con cohetes. Sí, claro. No puedes dar esa comunicación mínima hasta que no has ganado por lo menos las tres primeras bazas. O sea, sí es verdad que son... tres, cuatro modificaciones. O sea, lo más sencillo es tener que llevarte cinco bazas, tener que llevarte seis bazas, tenéis que llevarte siete. Pero entre medias de esos pasos, pues está el... Empiezas que te tienes que llevar tres. Tú una, el otro otra, otro otra. Vale. Pasas a que son tres, pero la primera está marcada cuál tiene que ser. Pasa a que son, siguen siendo tres, pero por cierto orden. Y, claro, o sea... Hombre, a ver, el juego obviamente es todo el rato el mismo, pero bueno. Sí, pero que, sí, hemos comentado sí. Que también eso, que son con tres modificaciones... ¿Qué es lo que modifica? La cantidad de bazas que te tienes que llevar, si es por orden o no, si es una que es la última o no, si te puedes comunicar o no hasta cierto punto, tal. Con eso va aumentando, va dando un pequeño pasito cada vez más la dificultad y hasta eso, pues hasta 50 niveles, ¿no? Que entiendo que estará pensado matemáticamente que siempre sea más difícil que la anterior. Sí. Uh-huh. De hecho, donde tiene gran parte de la variabilidad, digamos, es a la hora de elegir las cartas de misión, ¿no? O sea, de tarea. Que no siempre salen las mismas, que salen muy diferentes y que nunca tienes la misma mano. Y eso es en gran parte lo divertido. Ya que te salgan en un orden preciso, es la cohesión del grupo. Es decir, porque eso no lo hemos dicho. Siempre va a ser el capitán el que tiene el cohete número 4. Ese es el primero que va a decidir. Qué baza se lleva. Hay emisiones que él decide cómo repartir esas bazas sin ver, ¿vale? A esas misiones no hemos llegado, son muy divertidas también. Llegaremos algún día. Algún día. Pero claro, la decisión, y es lo que hablábamos, o lo que decía yo un poco al principio, que la decisión de coger esa tarea ya es un poco tensión, porque tú ves tus cartas y dices, vale, no me coincide con nada de lo que hay en la mesa, ¿cómo puedo hacer para llevarme una de esas cartas? Claro, porque ahí tampoco te puedes comunicar, o sea, no puedes coger y decir, oye, voy a querer la tal, oye, está muy bien, o sea, yo... Entonces, claro, parece que hay misiones imposibles en plan, pues ha salido el 9 amarillo y el 7 amarillo, pues ¿cómo me voy a poder llevar yo el 9 sin que alguien se lleve el 7? O... Entonces ahí empiezas ya a maquinar y a decir, pues a ver, si... Bueno, juego de bazas, ¿no? Si me quedan pocas de esta, tiro de esto. Muy, muy divertido. Chame, yo creo que lo mejor que podemos decir es que lo abrimos. Era la copia de... Íbamos a jugar a otra cosa. Sí, ¿no? Venía Gabriel hasta arriba de juegos y íbamos a jugar. Íbamos a probarlo, a jugar más cosas, a cenar y a seguir jugando y le metimos 21 partidas antes y después de cenar. O sea, es que eso es muy grande. En todo el día. Y ahí nos metimos, si mal no recuerdo, 21 partidas para pasar 16 misiones. Qué bien, pero es que al día siguiente o a los dos días nos metimos pues como 15 veces la misma que no conseguimos pasarla. Eso es. Bueno, pero ahí jugamos a 4 o 5. Sí, bueno, pero me parece que el pique es importante. Sí, sí, sí. Yo creo que... Acabé un poco quemado la segunda vez. Mucho del juego, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿por qué acabasteis quemado? Eso es lo que... No, hombre, de jugar una y otra vez la misma... A ganar asépticamente y... No, coño, y la sensación de que no había manera posible, ¿sabes? De que no... Porque... O por descoordinación, o por mala suerte, no, por tal... No, fíjate, o sea, que a la, mí... la sensación de que si la pasábamos era porque se alineaban los astros, no porque lo hiciéramos mejor. Bueno, eso puede ser, pero fíjate que a mí me daría mucha rabia, o sea, y no me hubiese echado 15 partidas de coña si lo hubiese visto imposible. Ahora, que es lo típico que dices, oye, ¿para qué vamos a jugar otra vez a esto? Si esto es no hay quien lo haga, pero muchas veces está... Vale, sí, había veces, sí, que, había veces que con cómo salían las cartas, que es lo que yo os decía, ¿no? Que vosotros cogíais y decíais, ¡buf! Está imposible. Y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué estáis diciendo esto, no? O sea, ya estáis viendo una información, que es eso, ¿no? De tener costumbre de jugar bazas que yo no tengo, de decir, contadme por qué pensáis que no se puede hacer, ¿vale? Pero muchas veces, o sea, te quedas en eso, pues a una, tal, a puntito, tal, ahí una cagada que dices, ostras, si no hubiese hecho esto, la habíamos sacado. Tal. Entonces eso sí te incita a seguir intentándolo. Claro, si lo ves imposible, pues que lo juegue Rita. Bueno, pues eso es para mí un muy, muy recomendable. Este sí que lo puedes además jugar con cualquiera que haya jugado la pocha o tal y lo va a flipar. Este es un juego del verano. Bueno, si se puede salir en verano a algún lado, es el juego del verano. Para mí, muy recomendable. Sí. Y venga, pasamos al siguiente, ¿no? ¿Quién? ¿Qué lo hago yo? ¿Gabriel? ¿No, Pritche? Pues depende de cuál sea. Venga, haz tú el party. Venga, pues le metes tú entonces al rap. La presentación. Vale, eso es. ¿Empiezo yo con el rap o empiezas tú con el party? Empiezo yo con el party. Venga, pues me ficha. Sí. No tengo abierto. Bueno, espera que le hago la ficha, no pasa nada. Él no lo tiene abierto, no está preparado, el resto sí. No. Don't Get Got, del 2018. Yo pago la factura. Por Zoe Lee, James Bowen y no tiene artista. Porque no hay artista y la editorial es Big Potato y Mercurio. Mercurio, aquí sí. Venga, pues. Sale 1.14, venga. Estamos ante un party que Pablo lo comentaste en algún programa, has hablado de este juego. De que querías jugarlo. De que querías jugarlo, exactamente. Bueno, ¿de qué va Don't Get Caught? Esto es un juego, un party especialmente pensado para reuniones largas, ¿vale? Y es el típico juego que se va a jugar como metajuego, diría yo, ¿no? A lo largo de una jornada o de un fin de semana o de la sesión, mientras se hacen otras cosas, vas a estar jugando a esto. Se me ocurre que puedas jugarlo, pues eso, pues en el típico fin de semana de casa rural. O que has quedado, pues eso, una sesión jugona y vais a jugar a varios juegos, pero mientras estáis jugando a esto también. ¿De qué va esto? Hay una serie de misiones, te dan una carterita con unas, muy chula por cierto, con unas tarjetitas en las que a lo mejor te dicen, pues por poner ejemplos que no salieron el otro día que jugaron, tienes que hacer que alguien se mire el zapato pensando que ha pisado la mierda de un perro. Tienes que conseguir que alguien del grupo te coja en brazos. Tienes que hacer que alguien te corrija una falta ortográfica. De todo tipo. O sea, pues tienes que hacer que alguien le hable a la tostadora pensando que es una tostadora inteligente. O sea, cosas de lo más variopintas, ¿no? Entonces cada uno se le va a dar una carterita con una serie de misiones. Y el único requisito es que tú, pues mientras dure el juego, ya sea la sesión, el día, el fin de semana, lo que sea, pues el juego está abierto y si consigues que sea alguien haga lo que tú necesitas, pues lo dices, he conseguido esto y haces una. Me parece que se entregan 5. Sí, 5 y una que es como... Eso es, 5 que son distintas para cada jugador y una común para todos. Entonces, gana el primero que consiga hacer 3, si no me equivoco. Sí. Eso es 3. Y lo anuncia y ya está. La única regla, digamos, es que si tú estás haciendo, pues eso, le estás diciendo a alguien, oye, mírate lo que decíamos, ¿no? Mírate el zapato porque yo creo que aquí huele a mierda, a ver si has pisado y tal. Y esa persona te pregunta, oye, ¿esto es algo que me estás pidiendo hacer por el juego? Pues se lo tienes que decir y en ese momento esa misión la habrás fracasado, ¿vale? Has perdido, lo anuncias y has perdido. Exacto. Entonces, pues bueno, pues ya está. O sea, es que el juego es una pequeña genialidad. Estoy viendo aquí que, claro, como es lógico, y creo que se han quedado cortos igual, en la BGG pone que la duración de la partida es de 30 a 1440 minutos. Porque es que es eso. Es risas aseguradas. Es genial. Una tontería que es genial porque yo... De este tipo conocía, que lo hemos jugado también en alguna casa rural, aquel que era de contrabando, ¿no? Sí. Que tú contrabandeabas, pues uno con... Ilegal. Exacto. Pues eso, que lo mismo, pero además era como muy políticamente incorrecto, ¿no? Porque era como, tengo pornografía, no quieres drogas, ¿no? Yo tengo armas, tal. Sí. Y también era igual, ¿no? Era para jugar durante bastante tiempo. Y está muy guay. De hecho, hace poco he visto que, y os lo compartí, que habían sacado una versión que consistía en poder jugar esto durante las videoconferencias y tal, ¿no? Que como mucha gente estaba teletrabajando y haciendo videoconferencias y tal, pues como que mandabas archivos a la gente por privado y a cada uno le mandabas sus misiones y demás. Y no sé, la verdad que lo jugamos el otro día, un día que echamos por ahí de barbacoa y demás y estuvo genial. Es una pasada, porque al principio, que tampoco se nos dio mucho, ¿no? El otro día, pero todo el mundo, claro, tú empiezas, lo repartes, y al principio, lo que pasa es que el otro día como lo repartimos un poco random, de hecho Vero empezó a jugar y los demás ni sabíamos las reglas, y es verdad que, pero claro, al principio estás muy rayado, muy tenso de, oye, esta milonga no será del juego, esto no sé qué, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que hubo un momento que estábamos ahí en la piscina y de repente pasa un águila o algo así, un tal, y les digo, mira, un águila. Y un águila. Y todo el mundo mirando al techo, no miraba a nadie. Y yo me divertía, y nadie miraba. Y digo, a ver, gilipollas, no es del juego, por favor, podéis mirar para arriba. O sea, que sean situaciones bastante, bastante cómicas. Y para mí tiene un punto, tío, porque hay algunas que te tocan y a lo mejor es imposible por la situación, ¿no? Que además sí. Te dice las reglas que podías llegar a cambiarla y tal, pero te dice, yo qué sé, pues hay algunas que yo las veo que son imposibles, ¿no? Y luego, pero luego hay el empezar a tramar un plan de cómo voy a conseguir llevar la conversación a este punto para, o sea, es que mola mucho. Y además que vas ahí como con una tensión y encima ves que la tiras la primera y que no funciona. Y tal. De hecho, yo tenía una que era, claro, y entonces dices, ¿sigo o paro? O sea, yo tenía una que era que alguien me corrigiera su nombre o su apellido, ¿no? Y claro, era jorobado porque allí, o sea, y entonces... ¿Qué dije? Ah, sí, que el postre que dije que lo había hecho Verónica, dije mal el apellido mal, y no me hizo ni caso. Y me digo, me cago en la leche, digo, ahora como vuelvo a colar aquí, ya el apellido mal. Ya, claro, ya si fuerzas te pillan, pues nada, pues te tienes claro, que ya si fuerzas te pillan. Para volver a sacar otra vez el tema y... Y entonces, luego, justo empezamos a hablar de otra cosa, tal, y de repente hablamos del LinkedIn y digo, buah, esta es la mía. Entonces me meto en el perfil de LinkedIn de ella, anda, pues yo pensaba que tu apellido era este. Y me dice, no, es este. Y bien, ya lo conseguí. pero de esto que lo ves imposible y, va, a mí me parece súper chulo. El defecto que tiene es que tiene una caja absurdamente grande, pero bueno, lo metes como lo tengo yo en una cajita. Ah, pero luego la producción mola mucho porque son unas carteritas así de plástico con las tarjetitas en así alargadas que doblas a la mitad, ¿no? Y doblas hacia el otro lado cuando las haces y tal. No sé, está muy, muy gracioso. Y bueno, y aparte pues... que vienen misiones a punta pala, o sea. Sí, viene un montón. Y vale 20 y algo euros y tal. Para mí, muy divertido. ¿A ti, Gabriel, qué te pareció? No. A Gabriel, ¿cómo le hizo el lío su mujer? Pues claro. Está... A mí me las colaron todas, o sea, pero tampoco todas. Pude elegir de si me la colaban o no, ese es el tema. No, si te salen, o sea, me parece súper divertido, de hecho no lo veo solo para casas rurales, sino que lo veo para días de integración en empresas, para grupos nuevos, o sea, sí. Mola un montón porque esto es lo que te hace cohesión de grupo. Y en vez de inventarte juegos chorras de ese estilo, los de... Hay muchas empresas que deberían de mirar este tipo de juegos porque son muy, muy guays para eso, para temas de integración en empresas. O sea, es que no está solo enfocado a tus amigos y eso es lo divertido. Hay misiones de todo, como decís, de todo tipo y se puede incluso ambientar al ámbito laboral, pero perfectamente, porque esto, yo estuve en una empresa que te hacían reuniones para que conozcas a gente de otros sectores, etcétera, pues esto es ideal, porque se inventaban cosas absurdas, bueno, por lo menos esto tiene un punto más realista. Y lo que tiene, que a mí me resulta curioso, es que tampoco, o sea, yo no jugué con la sensación de voy a ganar o tal o no sé qué, yo simplemente con conseguir creo que 2 misiones, para mí ya fue todo un logro. O sea, si uno consigue uno y el otro consigue 4, pues bueno, 3, porque con 3 ya gana, pues genial por el de 3, pero tú con conseguir una tuya ya, sí. Ya para ti es todo un logro. Aparte que, que lo divertido es el juego en sí, o sea, ¿no? Claro, es que disfrutas y cuando se la cuelan a otro, incluso cuando te la cuelan a ti, tampoco te sientes mal, porque no es que tú quedes como un imbécil, ¿sabes? Es que a lo mejor te has puesto un sombrero y no es que, no es que tú quedes, por ejemplo, Verónica, que me corrige su apellido, no es que la estés dejando como una tonta a ella, simplemente es que has conseguido llevar la conversación a donde tú querías, pero ella tampoco, lo que dice Gabriel, no tienes tampoco una pista, más allá de que estés un poco al loro y digas, esto es un poco raro, pero no tienes ninguna pista como para decir, me están tomando por tonto, realmente no, ¿sabes? Porque puede ser. Entonces, no, ni siquiera tiene un punto de humillar a otro ni nada de eso. Entonces, lo que sí me pareció es demasiado corto. Yo me lo estaba pasando muy bien, fue un poco... Porque perdiste tú muchos puntos con Vero. No. A ver, yo creo que haber aguantado más. Este juego yo creo que funciona muy bien en casos también. Extremos. O sea, casos como lo que dice Gabriel, ¿no? Una reunión de empresa, que se forme un grupo de trabajo nuevo, imagínate, y no se conoce nadie. Ahí yo creo que puede funcionar súper bien. Y luego con grupos que se conozcan mucho también. Sí es verdad que se dio la circunstancia de que, bueno, de que evidentemente a Vero le toca que alguien le coja en brazos. Pues si está su marido ahí, imagínate que te toca a ti o a mí que nos cojan brazos, ¿no? Porque pues ya os dejo caer al suelo, os aviso, ¿eh? Pues a la venga. Pues yo lo consigo, Pritchard. Pues a la venga, ¿no? Y tal. Pero sí es verdad que también por el número de misiones que te dan y solo tienes que conseguir 3 y tal, no es... Claro. No es lo típico que digas, joder, es que esto está se ha roto la partida por aquí, ¿no? Por esta, ¿sabes? No hay que más dar. Eso aparte, o sea, que es que sí, lo que mola es, y eso, y que en un momento dado, oye, te tocan cosas que dices tú, pues oye, es que esto es imposible porque es cuestión de, yo qué sé, de... Imagínate que alguien piense que está nevando y te toca ahora, ¿no? Es esto, no, sobre todo que no tienes un objeto, que alguien, claro, se ponga un sombrero, ejemplo, no tienes un sombrero. Sombrero, o sea, pues coges las cambias y ya está, o sea, te quiero decir que no es... Aquí sí que se admiten las home rules sin problema. Sí, por eso. Bueno, pues eso es Don't Get Got, también muy... Hoy la verdad es que todos estamos muy contentos con los juegos de hoy. Muy recomendable. Y venga, voy yo, que hoy vamos bien de tiempo, voy yo con el Ra. Venga. Estamos jugando novedades. Un juego de 1999. Diseñador Rainer Nisia. Ahí sí que le haces la ficha, ¿eh? Cómo se nota, porque dónde hay categoría. Lo tenías abierto. Me toca a mí. lo he abierto ahora corriendo. Y artistas Alison Klein y Franz Bochwinkel. Entonces, bueno, estos no sé si son los nuevos o los antiguos, porque la historia de este juego es que es un juego clásico tal, que de toda la vida, de Alea y Ramesburger y no sé quién, bueno, hay aquí 11 editores, pero que y se vendía en su momento, yo me acuerdo, cuando empecé en este rollo, pues este juego a lo mejor se vendía por 25 euros y tal, no sé qué. Y entonces llegó Fantasy Flight y dijo, pues yo lo voy a reeditar y le voy a poner a 60 euros. Y claro, se los comió todos, este les pasó con este y con el Tigris y Eufrates, creo que también les pasó. Y el Samurai, no, Samurai, pasado, Samurai, ¿no? Fue. Tigris y Eufrates, lo tenía de vir. No sé, pero vale. O sea, sí, sé que lo tenía de vir, pero no sé si estos hicieron tradición de estas también locas. Bueno, y el caso es que lo están no saldando, bueno, sí, saldando, sí. Está a mitad de precio, lo puedes encontrar por unos 30 euros y tal. ¿Y qué es esto? Pues un juego de subastas, y vaya por delante que yo aborrezco la mecánica de subastas. No me gusta nada la mecánica de subastas. Bueno, pues este juego me encanta. Este juego y el otro que hablamos, el High Society, son los únicos juegos de subastas que no que soporto, sino que me gustan mucho. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente, bueno, no sé de qué va. En el mundo Egipto y hay unas losetas y hay que hacer puntos, ¿vale? No sé cuál es el tema, la verdad. Y es un set collection, en realidad. Entonces tienes lo típico de las losetas, lo típico. Pues el que tenga mayoría de estas se lleva X puntos y el que tenga menos pierde. Eso hay varias rondas, entonces hay algunos tipos de losetas que se puntúan en cada ronda y luego se pierden algunas. Y hay otras que se puntúan solo al final de la partida. Entonces, monumentos, pues por cada tipo de monumentos que tengas, tantos puntos. Si tienes varios iguales, pues tantos puntos. Tal, ¿no? Ese tipo de cosas, el típico set collection de conseguir distintos símbolos, conseguir tal, lo que sea. Eso es en cuanto a lo que hay que conseguir. ¿Cómo se hace para conseguirlo? Mediante subastas. Entonces tú en tu turno, cuando te toca, hay una bolsa enorme de losetas de estas y puedes elegir entre sacar una bolsa de loseta, o sea, una bolsa de loseta, joder, una loseta de la bolsa, y pues ponerla simplemente para que cuando se abra la subasta esté disponible para la subasta. Otra opción que tienes es iniciar tú la subasta. Cuando te llega dices, no, ya hay losetas suficientes, quiero iniciar yo la subasta. Y entonces es una subasta, una sola vuelta, que empieza el jugador de la izquierda el que la inicia y acaba en el que la ha iniciado. Y ya está. Y la otra opción que tienes es jugar una ficha de una loseta de Dios, que básicamente es una de las losetas que has conseguido antes, la puedes dar, le puedes descartar para coger una de las losetas que están en la subasta. Y entonces, bueno, pues como una manera de conseguir la loseta justo que tú quieres y tal. Y bueno, pues ya está. Pero básicamente es eso. ¿Cuál es la broma también? Que cuando sacas losetas de la bolsa, hay unas losetas de Ra, que le llama. Esas losetas de Ra es lo que determina cuándo va a acabar cada una de estas eras, ¿vale? Entonces esas losetas de Ra son las losetas rojas, sale y además inicia automáticamente una subasta. Y el asunto es que esas losetas van saliendo y cuando salen, dependiendo del número de jugadores, pues la quinta, la sexta o la que sea, no sé cuáles son, la séptima o lo que sea, se acaba la ronda y si tú te has quedado, porque ahora voy con cómo son las subastas, con fichas de subasta, te las comes y ya no puedes hacer nada. Porque ¿cómo es la subasta? Aquí no subastas con dinero. Tú subastas con unas fichas, que dependiendo del número de jugadores tienes 3 o 4, y esas fichas son números que van del 1 al 15, creo. Y entonces tú lo que haces es, tú tienes, todo el mundo las tiene delante de sí, boca arriba, entonces tú tienes el 2, el 7, el 12 y el 14, por ejemplo. Y cuando te toca a ti subastar, tú decides si el anterior ha jugado la ficha de número 3, pues tú ya con la 2 no puedes jugarla, pues tú decides si metes el 7 o metes el 12 o metes el 14 o pasas directamente. El asunto es que cuando cada uno tiene estas losetas de subasta, cuando cuando ganas una subasta, la loseta que has usado la pones en el centro de la mesa y tú te quedas con la que había en el centro de la mesa boca abajo para la siguiente ronda. De manera que no solo estás pujando por las losetas que te llevas, por las losetas de puntuación, sino que también estás pujando por las losetas que vas a utilizar para pujar en el turno que viene, lo cual también es bastante interesante. Y básicamente ese es el juego, no tiene mucho más. Creo que no me dejo gran cosa. Son tres o cuatro rondas dependiendo del número de jugadores y la gracia es la combinación de estas losetas, porque claro, cuando tú ya has jugado, ya has pujado tres veces, o sea, ya te has llevado tres o cuatro subastas, te has quedado sin losetas, tú ya estás fuera. De manera que puede llegar el caso incluso de que se quede un jugador solo sacando losetas hasta que él decida abrir la puja y llevársela con una de sus losetas. ¿Qué problema tiene? Que como puede, en cualquier momento puede sacar la última loseta de RA necesaria, puede ocurrir que pierda todo y que no se lo lleve. Entonces también tiene un punto ahí, push your luck. Tal. Y bueno, esto es RA. No sé, lo he explicado un poco el lío, ¿no? Para lo que es, pero bueno. Bueno, es un... A ver, es un poco curioso, por lo menos, de explicar, ¿no? Así. O sea, para mí... No es que la aborrezca la mecánica de subastas, como has comentado que te pasa a ti. A mí lo que me pasa es que no me gusta cuando es una mecánica que se mete en un juego, ¿vale? O sea, en tal fase hay que pujar por esto y tal. Pero en cambio los juegos de puja puros sí los hay que me gustan. Caso claro es este. Caso claro es el que comentábamos de... High Society, que si no me equivoco es de Reina Inicia también. Y hombre, y este, una de las genialidades que tiene es eso, ¿no? Que el hecho de que tú sabes, por llevarlo al dinero, aunque no sea dinero, ¿no? O sea, es qué es lo que tienen los demás para poder pujar con ello. Y de hecho, fuerzas a que... Exacto. Es que si quieres esto, te voy a forzar a usar tanto. Tu carta más. Claro. Sí. Y el hecho de que él... o sea, para que... Por si acaso no ha quedado claro, para que la gente se haga una idea, es... Pues imaginad que tenéis billetes y no hay dos billetes del mismo valor. Y el billete con el que tú pujas, si te llevas la puja, queda disponible para la siguiente puja. Se lo va a llevar el siguiente, que puedes ser tú. Puedes recuperar esa cantidad, ¿no? Pero vamos... Uh-huh. Eso es una pequeña genialidad y yo creo que la otra también estriba en el tema de eso, de que puedes o bien quedarte muy pronto servido, digamos, porque son pues eso, tres o cuatro pujas las que tú te vas a poder llevar y entonces puedes o muy pronto haberte cogido y haberte engorilado y haber dicho no, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto y luego te estás viendo cómo los demás están llevando cosas, están llevando pujas mientras termina la era. Y al revés, que puedes forzar y tienes ese punto de decir, me quedo solo, pero voy sacando y bueno, fuerzo, ¿no? Quiero más. Y entra ahí un punto también de troleíto ahí de, venga, sácate otra loseta de RA, que te vas a quedar fuera y tal. Sí. Todo el mundo gritando RA, RA. Y la verdad que esos dos puntos están muy guay. Pasaba un poco como con el High Society, ¿no? Que lo comentábamos el otro día, que... Ese rollo de que las cantidades son fijas y que no hay cambio, que no es dinero real con lo que estás pujando y que pues son esas pequeñas modificaciones lo que le dan un twist muy guapo a lo que es la puja. Yo, bueno, Gabriel. Voy a decir un par de cositas que creo que también son importantes, que son las losetas de desastre. Ah, bueno, sí. Uh-huh. Esas, cuando también se pueden robar de la bolsa losetas de desastres, que lo que hace es que te quita de tu reserva personal de losetas que has conseguido, de ese color, vamos, dos, ¿vale? Entonces también eso incrementa el hecho de querer pujar o no. Hay momentos en los que no tienes losetas de ese color y te da igual llevarte loseta de desastre. Sin embargo, hay jugadores que tienen solo dos porque la manera de puntuar, aparte de que vaya por mayorías, hay también, si no tienes de un tipo, también te llevas puntos negativos. En este juego, de hecho, empiezas con puntos porque en la primera ronda podrías puntuar negativo menos 10, creo. Sí. Entonces, ese punto también que le da el hecho de salen losetas de desastre, pero no tengo, a lo mejor a otro le está interesando mucho, ¿qué va a hacer? ¿Va a iniciar la puja o va a seguir? Entonces, ahí es también un poco un factor oportunista, ¿no? Porque tú ves que a ti te da igual que estén esas losetas, al resto no, y tú, sin embargo, vas a seguir sacando de la bolsa porque no te importa llevártelas. el resto no quiere iniciar la puja y entonces ahí se fuerza una situación de a ver quién quiere antes llevársela o quién quiere iniciar la puja. A eso le añades el hecho de que, como habéis dicho, los valores de puja que quedan en el centro te lo vas a llevar. Es decir, te llevas el del centro, que puede ser un número alto o un número bajo. Es que muchas veces no solo... Tú imagínate, tienes un 1 o tienes un 2 y a ti te interesa iniciar la puja pronto cuando hay pocas losetas para que la gente no quiera pagar cifras altas. Pero tú a lo mejor quieres... Te llevas una o dos losetas, pero aparte estás cambiando tu 2 por un 13 o por un 14 que te va a valer para la siguiente ronda. Entonces... Es muy importante eso, que no solo pujas tú por las losetas y los puntos, sino que estás pujando por tu valor de puja en pujas futuras. ¿Sabes? Entonces, es una genialidad. Y le añades otro factor oportunista, que es, si yo tengo el valor más alto de la mesa visible que queda, ¿vale? Y soy el segundo en pujar, puedo hacer que el resto, aunque le interese mucho, cortar la puja y decir, pues yo pongo el 8, como nadie puede superarme, me lo llevo yo. Y eso también es muy interesante de quién inicia la puja. Porque si tú tienes valores bajos y la inicia, sabes que no te va a llegar. Y ahí está otra vez el oportunismo, porque a lo mejor no te interesa llevártela y quieres estar solo sacando losetas al final. ¿Qué es eso? ¿Que voy a sacar Ra o no? Bueno, ¿voy a sacar losetas de desastre? Puede ser. Y cada vez se va vaciando más la bolsa y cada vez la probabilidad de sacar Ras y de sacar desastres es más grande si no han salido. Entonces es un poco barajar todos esos elementos. O sea, que el conjunto funciona muy, muy bien, ¿vale? Porque no es solo... el decir, es una puja y solo me voy a preocupar de los valores que... No, te tienes que ocupar de muchísimos factores. Porque otro de los factores que tienes que tener en cuenta es lo que se ha ido llevando el resto. Si se han llevado muchos monumentos, que es lo que casi más puntúa al final de la partida, tienes que andar muy pendiente de no dejar más o de iniciar la puja pronto. Claro. Sí, tú tienes que tener muy en cuenta, claro, además se ve bastante bien. Sí. Es que a este le interesa, es que a mí me da 5 puntos, pero es que a este tío le da 15, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas, claro, tienes que estar muy atento. Sí, aparte conocer o tener en mente un poco los 5, 6, 7 tipos de mayorías que hay, ¿no? Y estar eso, mirando un poco a lo que están yendo los demás y lo que les queda, ¿no? De vamos a decir, de dinero para pujar. Muy guay. Una cosa que tiene esto además es que es muy raro, pero que parece ser, yo no me acuerdo, yo jugué hace un mogollón, pero que funcionan bastante bien a dos, que en un juego de subastas, como comprenderéis, es bastante extraño. En la BGG lo recomienda a dos, lo pone recomendado un 45% y un 49% dice que no, pero bueno, un 45% ya te diga que sí y no está mal. Y desde luego a 3 y 4 funciona muy bien. De hecho, no sé si se puede jugar a más. Hasta 5 se puede jugar. Sí. Pero no es. Para ser un juego de subastas, es un juego de subastas que se juega con poca gente. Que eso es lo que no es habitual. Y ya para terminar, una cosa que tiene. Y por eso yo creo que te gusta tanto, Pablo, es el trust talking que puede llegar a tener en plan, sí, pero si eso no te compensa, claro. Pero inicia puja, pero ¿por qué haces eso? Pero tú has visto que a este le va a dar no sé cuánto, pero yo que tú me lo llevaba con un 1, yo que... Y te va a salir un ra, te vas a quemar el ra. Te dice a ti y no calla el tío desde que empieza la partida hasta que... Joder, vaya chapa le dio a Fernando. No, vamos a ver, no fue chapa. Fernando jugó de manera random y es lo que no entendía. No es que fuera chapa, pero es inicio puja. ¿Pero por qué si no hay nada en la mesa que te interese? Sí, inicio puja. Trust-talking, aparte de que lo que estás diciendo es verdad, hiciste un trust-talking, pero vamos, te dejaste a este, vamos. No, pero eso sí que puede ser un defecto del juego y creo que puede ser un inconveniente muy... ¿Será un defecto tuyo? No, el trust-talking. A que juegues random. Sí, el jugar random y abrir pujas sin sentido, porque este juego se presta que tú abres una puja si hay algo que realmente te interesa o que ves que a alguien le puede interesar para tú quedarte solo o no, o ver o quitarte algo. Bueno, pero es cuestión de no pujar y él está obligado, él se queda fuera. No, pero no siempre, porque tú puedes abrir una puja que a ti no te interese, o sea, se dan muchas circunstancias. O sea, claro. Claro, pero la historia es que si tú abres una puja y nadie puja, tú estás obligado a pujar. Exacto. Mientras que si alguien juega random y se dedica a hacer eso y a nadie le interesa, pues se va a quedar fuera en el turno 4. Sí, bueno, pero yo creo que Fernando el otro día lo que hacía no era intentar quitarse el 1 ese. No, yo creo que más que jugar random lo que no quería era ralentizar. Y como nosotros habíamos jugado y él estaba un poco a verlas venir, pues hacía un poco lo primero que se le ocurría, que era abrir puja para tampoco... Andar, pues eso, consultando, mirando o ralentizando la partida o tal. Y sí, que tampoco la ves tú, porque es un juego que puede llevar 40, 50 minutos la partida, una hora como mucho. Sí, eso es una cosa que también es guay. Yo creo que es que las nuestras duraron un poco menos, incluso, ¿eh? A 3 y a 4 jugadores, no, o sea, la de 4 yo creo que fue a 40 minutos. Pero vamos, Fernando Random, me estoy repasando aquí. Y Fernando Random hizo 34 puntos, tú 35, yo 36 y Gabriel Pritchard si nos que pasó eso, por una piedra. Eso no tiene, 46, pero eso no tiene nada que ver con la manera de no jugar. No jugaría tan random. Vamos a ver, no tiene nada que ver con la manera de jugar. Son situaciones que te obliga a pujar cuando no, a lo mejor no te interesa del todo. Bueno, que eso. Que sí, bueno. A mí me parece un gran juego. Y desde luego eso, está a 30 euros tal, yo lo recomiendo, y sobre todo eso, que es un subastas que se puede jugar con poca gente tal, que es muy controlable, no tienes lo de no, ¿para qué pagas 65.000 si esto como mucho va a valer? No es, no es matemático del todo, que es a ti lo que te puede llegar a fastidiar. Bueno, a mí es que se me aburre, entonces muy bien, pues venga, no nos enrollamos más. Ra, 1999, jugando novedades, pues eso, venga, Fast Forwards, ¿qué tenéis ahí pendientes? Venga, pues abro yo, que estoy aquí abriendo en todo. Pues justo os he mandado hace un rato una fotillo que me ha llegado el último Kickstarter, que es el Iwari, un juego de Thundergriff Games, que si no me equivoco, va a sacar aquí TCG, que son los que sacan casi todas las licencias de Thundergriff. Y nada, y ya lo he sacado, y bueno, superproducción, super bonita, como las que no tiene acostumbrado esta gente. Un juego de mayorías, tiene más de expansiones. El juego base son 3 reglas y luego expansiones a punta pala, una edición de luz super bonita. Y nada, y le he metido hecho algo que hacía muchísimo que no hacía, que era hacer una partida de simulación con 4 jugadores jugando yo ahí, vale, pues este hace esto tal, para pillarlo. Y tiene una pinta muy, muy curiosa porque eso, pues siendo un juego de mayorías, pues también tiene un par de twists ahí muy, muy curiosos, pero que bueno, que hasta que no lo juguemos de verdad no da. Así que para la próxima apuntaros el Kingdom Builder y el Iwari. Perfecto. Estupendo. Ahora pues yo tengo, no es novedad, pero el otro día lo hablamos de jugar un Millennium Blade y tengo muchas ganas de volverlo a jugar. O sea, es un juego que a mí me gusta mucho, que es el juego trata sobre el metajuego de los juegos de cartas coleccionables, pero la verdad es que lo que me gusta es el conjunto del juego, que cuando estás jugando tienes que hacerte un mazo para ir a los torneos, que te tienes que hacer una colección, que puedes incluso vender como loco porque también el dinero da bastante punto al final. O sea, que representa un poco toda la afición de lo que lleva los juegos de cartas coleccionables. Y al ser en tiempo real, además, y tener ese paquete de cartas enorme y ir adquiriéndolas para ver qué combos puedes hacer en los mazos, me parece siempre muy divertido y es un juego que me gusta mucho. Mira, ese juego lo que tiene, yo que ahora he parado, pero que volvería a jugar a Magic y Draft y no sé qué, es que lo que tiene es exactamente eso. Que lo que mola es que de repente ves una carta y dices, esta carta es que me viene que te cagas, ¿sabes? Es en plan el ver el porrón de cartas y estás viendo pasar cartas y de repente, esta me encanta, esta no sé qué. Eso, el ver pasar cartas y, pues esto me cuadra, pues esta me la quedo, pues no sé qué. Simplemente ver pasar cartas que no conoces, a lo mejor, pero claro, tiene tantas que tampoco te las puedes saber y las combinaciones y tal. Yo creo que tiene eso, tiene que esa droga que tienen los juegos de cartas coleccionables, pues te la hacen en un juego cerrado y encima con todos los guiños a esos juegos de cartas, tal. Sí, porque encima puedes llevar. Yo creo que no. Perdón. No, digo que creo que no funciona luego. Fino. Yo recuerdo que había lo de que al final el dinero daba puntos y al final casi compensaba más quedarte con dinero que... Pero eso te lo ponen las reglas, que eso también forma parte de la ficción y del metajuego, de hacerte mucha pasta. Claro, pero al final volvemos a lo de siempre, es aburrido. Por ejemplo, también pasa que si tú ponte que en el torneo número 2 te haces un mazo de la repera y ganas y nos pegas una paliza. Claro, tú para el torneo número 3... pues casi te interesa coger ese mazo y afinarlo un poco y ya está. Y nosotros tenemos que conseguir llegar al nivel que tenías tú y encima superarlo más, ¿no? Y eso, claro, tú si quisieras lo óptimo, harías eso. Y no, pues yo me quedo en mi mazo que funciona fenomenal y lo mejoro un poquito y ya está. Yo recuerdo que la última partida, el mazo que tuve, lo deshice porque dije, es que me parece más divertido intentar hacer otro mazo diferente, ¿sabes? Entonces, cuando la tiene un puntito, creo, que la diversión va en contra, lo mismo del SEA, de no es que si quiero ganar tengo que moverme de aquí para allá, para aquí. O sea, la diversión va en contra de la manera de hacer puntos, ¿sabes? Pues eso, me quedo con el dinero y no compro. O no hago un mazo nuevo porque el que tengo ya funciona y me sale 100.000 veces más barato. O sea, es que eso se puede dar. Entonces, bueno, ya es una cuestión de la filosofía de cada uno. Yo prefiero tal y me lo paso bien. Pues claro, pero ahí tienes las diferentes opciones o la colección que también da bastante puntos o incluso vender y no y le puedes hacer un poco de... O sea, de apartar al jugador que está haciendo eso porque... Si necesita cualquier carta para la colección, no se la vas a dar. Se va a gastar la pasta en el mercado, va a poner cartas en venta. O sea, tiene maneras de compensación. Es verdad que no son del todo óptimas, ¿vale? Yo simplemente creo que no está afinado del todo. Pero no pasa nada, porque luego el juego es la experiencia que tiene, tal. No sé si con la expansión esa que nunca te consigue llegar, lo mismo eso lo va a pasar. Estaba fechada para diciembre de 2019, que lo estuve mirando antes. Sí que arreglaban un par de cosas y mejoraban. No va con tanto retraso. No, solo 6 meses. Y tiene una de las cosas que más me gustan los juegos. El apartado ese, ¿recuerdas que lo hablamos en su momento cuando hablamos de este juego? De si has hecho una jugada cagada, pues peor para ti. No puedes hacer reír. Ah, eso me encanta. Eso me encanta. Esta tensión, o sea, te dicen los juegos de siempre se pueden cometer errores y las tensiones y no sé qué, pero la tienes que asumir y seguir adelante. Sí, es la gracia. Es verdad que no es un tiempo real que agobie de que no te va a dar tiempo, en general, yo creo. No. Pero te mete un puntito de tensión. No es un kitchen rush, no te preocupes, Preacher, no es ese rollo. Pero no, ni mucho menos, ¿eh? Creo que hay tiempo de sobra. De hecho, yo creo que incluso yo he jugado quitando un poco de tiempo para que fuera más corto. Pero sí que creo que tienes ese puntito a lo mejor de intentar hacer las cosas rápido porque hay un temporizador y tal y a veces te equivocas y si mola que te dice que precisamente esa es la gracia, que te equivoques, te jodes. Sí, de hecho... Que en su día los escuché, yo creo que precisamente a vosotros y bueno, y en algún sitio más, cuando salió en su día y claro, es que el tema es tan original sí. Como pueda ser el caso de luego del role player, ¿no? Que era pues eso, el metajuego de hacerse la ficha, ¿no? Pues este es el metajuego de siempre escuché que sobre todo lo disfrutas mucho si en algún momento has jugado competitivo y conoces el mundillo, ¿no? Del metajuego de un competitivo de construcción de mazos y demás. Y... Claro, y luego tú te haces tu mazo, que no va a ser el mejor del torneo, pero te sale lo que estás intentando y le puteas al otro y no sé qué pone el torneo y solo con eso, aunque no ganes el torneo, pues ya te hace gracia. ¿Sabes? Está muy bien. Muy bien. Pues esa es buena opción. Pues a mí yo tengo ganas de jugar al SEA y al Undoubted, que hemos hablado de si me han entrado ganas de jugar a SEA. Son novedades todo, ¿no? Así soy yo. Lo que pasa es que largos todos, pero bueno. Muy bien. Pues nada, pues esos son los que tengo ganas. Y la guerra del anillo esa que tenemos pendientes con expansiones. Sí. Pues nada, vamos con los follows y unfollows. Venga, empiezo yo para que no digáis que tal. Voy a dar primero un unfollow a una cosa lo voy a personificar, o no personificar, o bueno, en un juego que es en el Tras la Caída. Pero que es un poco el puritanismo que hay un poco ya exagerado, ¿vale? Porque, bueno, ahora mismo vivimos en mundos de... que supongo que será así, de la corrección y de la hiperprotección en general y especialmente de los niños. Y en el caso de Tras la Caída es un juego que es de ratoncitos y gatos y, bueno, pues ¿qué enemigos puede tener un ratoncito? Pues un gato, un pájaro, un no sé qué... Y me sorprende, primero, la calificación de edad de este juego estaba como para 14, eso ya me aclararon que parece ser que tiene que ver por cómo está hecha la industria de los juegos en Estados Unidos. No sabía si estabas repitiendo un follow, pero dale. No, eso lo dije en Twitter. Uh-huh. Pero en cualquier caso sí que en varias reseñas, sobre todo reseñadores americanos que he visto de este juego, hablan de que el juego está muy bien, pero que tiene un puntito oscuro que quizá no puede ser para todos los públicos, tal, porque claro, estás ahí y de repente hay un pasaje en el que te explican cómo llega el gato y se lleva uno de tus compañeros y se lo lleva a su agujero oscuro y tal y no sé qué. Joder, macho. O sea, ya, o sea, me parece que estamos llegando a un nivel de miapilismo muy exagerado. La cogen con papel de fumar. Joder, y así estaba hablando, yo recuerdo la de Rado, que hablaba de que, claro, que él le gustaba, pero que bueno, que a su mujer, pues que, que le generaba mal rollo y tal. Bueno, vale, pero, o sea, no lo sé, es que no tiene nada, es que es muy light el juego, de verdad. Es que precisamente está hecho con animalitos para no hacerte un como un Last of Us. Que es bueno, es que también se dijo del Fábulas de Peluche, ¿no? Claro, no, el Fábulas de Peluche también. Sí, es que es eso, es que ya que llegamos a un punto en el que si le pedimos la oscuridad a estos juegos ya. Entonces, bueno, yo me molesta bastante que no sé, es que creo que vamos a acabar en un mundo en el que va a ser todo tan plano, que las historias van a ser todas tan light, que los parques van a estar todos hechos de goma espuma y que tal, que luego, claro, ¿qué pasa? Que sale un día los niños y no hay goma espuma y se pegan de cabeza contra una pared, porque todas las paredes que han visto en su vida son de goma espuma. Pero una pregunta, Pablo, ¿no crees que a lo mejor es la ambientación la que está mal implementada al juego? Porque eso te pasa en This War of Mine, ¿no? Quiero decir, tú mismo lo decías, que te da un poco de... This War of Mine, joder, es que no puedes comparar. Es como no, 100, vamos a ver. 50 niveles. Vamos a ver. Yo me refiero a que si tú le pones unos gatitos monos y unas ratitas así que parecen como muy familiares en la portada mismamente, ¿vale? Estás sí. A lo mejor llevando a equivocación sobre el tipo de juego que es. No, es que exacto, no. Es que eso es lo que sostienen los puritanos. Mi teoría es que no, el juego es el que no le tiene nada oscuro. Es que hay un gato que se come el ratoncito. Pues ni siquiera se lo come, se lo lleva a un agujero negro o un agujero oscuro, se supone que se lo come. Pero quiero decir, joder, qué menos, ¿sabes? Tío, no sé. Es que si tú te ves las pelis de Disney, te iba a decir ahora mismo. Las que son para todos los públicos, sale el cocodrilo en Peter Pan, el otro en no sé qué, y tampoco pasa nada en los niños. De hecho, es una cosa que es súper curiosa, ya tal. Los cuentos infantiles, antes, pues te decían que el cazador cogía al lobo, o no sé quién, le abría un agujero en la tripa, le llenaba de piedras y cuando iba a cruzar el río se ahogaba porque pesaba mucho. Ahora, cuando acaba el cuento, el lobo lo que hace es reformarse y se hace amigo de los cerditos. Ese es el mundo en el que vivimos ahora. Claro, tienes eso por un lado y luego cuando cumplan un par de años más están escuchando trap. Vamos, venga. Claro. No, eso, o sales a la calle, sales al mercado laboral y claro, te encuentras con un cabrón de verdad y no sabes lo que es un cabrón porque no has visto la vida. Eso sí. Pero bueno, esto es un tema filosófico. Lo que te quiero decir es que el Tras la Caída de verdad que no tiene nada especialmente oscuro. Entonces, que se califique de, bueno, es que te puede generar mal rollo y tal. Es que, bueno, no sé, también a mi niño le tengo con mucho troleo y tal, y, o sea, me refiero a que es bastante troll, no es de los que se asusta, pero... Bueno, pero eso ya depende de la manera que le has educado tú, habrá padres que no le eduquen de la misma forma, claro, tú a lo mejor sí, le estás preparando de una forma que otros padres no lo hacen. No sé, eso estoy de acuerdo, aún así... Por ejemplo, en BGG vale. La comunidad le dice que es para 10 o más. O sea, que tan puritanismo tampoco... O sea, 10 o más yo creo con que... Con cuadro lo ha jugado y no se asusta. Vale, que sí. Pero es que eso podía pasar igual en bueno, el es, Mice es por and eso, Mystic. Por eso, o sea... por eso es mi unfollow, es mi opinión en este sentido. Es que estamos tendiendo mucho a cogernosla con papel de fumar de verdad. Pero en fin... Venga, que Pritchett tiene prisa. Venga, pues ya que tengo prisa, cambiar de tercio y voy a dar un follow, el bueno. Se lo voy a dar a Holy Grail. Estoy en modo fanboy total. Precisamente por la campaña de Kickstarter del Rallyman Dirt. Que es lo que comentaba antes, que es ahora sí la reedición o la actualización del Rallyman clásico. Lo han llamado Dirt, que era como se llamaba la expansión, y de hecho viene todo, viene con todas las reglas que en su día tenía. Y la campaña, la verdad, es que está siendo genial. Una de las cosas que más me... Bueno, estamos grabando a 13 de julio, le quedan 9 días, está más que financiado. Y primero, el vídeo de presentación es una pasada. Que diría que me no da estupidez, pero sí es verdad que te condensa y te explica un poco el juego en nada y con unas animaciones super guays y demás. O sea, ya se han gastado un pastizal. Pero luego me gusta mucho una cosa que están haciendo, y es que en vez de meter stretch goals, lo que están haciendo para mantener, o sea, yo creo que nunca he seguido una campaña de Kickstarter, tanto si me he metido como si no, tanto como esta, porque una de las cosas que están haciendo es eso, en vez de meter stretch goals, meten lo que han llamado desbloqueos diarios, daily unlocks. Entonces, todos los días te llega una actualización con lo que están desbloqueando ese día. Y bueno, la cantidad de material es impresionante, las modificaciones que le están haciendo sobre el original también flipante. Una de las cosas que comentábamos antes, lo de las losetas hexagonales, aparte de que da una modularidad flipante, luego lo que están metiendo es tokens, pues por ejemplo, saltos que había en el Rallyman original, pues los hay aquí también, pero están metiendo tokens de saltos para que tú puedas meter en cualquier loseta, de tal forma que el diseño del circuito sea, lo puedas personalizar mucho más. Ríos, chicanes, tal, no sé qué. Ah, la verdad que muy guay cómo están llevando la campaña. La primera expansión que anunciaron, iba a decir que desbloquearon por costumbre, pero que metieron, es el RX, el Rally Cross, que son estas carreras que, bueno, que creo que ha sido hoy, ¿no? Que os he mandado un vídeo de una de ellas, que son bastante espectaculares. Si no habéis visto nunca Rally Cross, os los recomiendo. Y es como eso, pues como en circuito, varios coches de rally a la vez y tal, y no sé, la verdad que muy muy guay cómo están llevando la campaña, y con muchas ganas de que salga esto, a ver qué tal. Uh-huh. Así que ese es el follow para el Holy Grail Games por la campaña de Kickstarter de Rallyman Dirt. Fanboy. Venga, ahora. Pues muy bien. Yo voy a dar un unfollow. Y se lo voy a dar a Ankama. Ojo, Llevan varios ya, ¿no? Sí, puede ser. Creo. Puede ser, no, pero bueno, podría ser. Vale. Esta vez por el Crossmaster Blast, ¿vale? Porque durante la campaña, bueno, parece ser que yo me metí en un pedido conjunto y las comunicaciones que han hecho es que se había dañado el palé, que no todo el mundo iba a recibir lo mismo. Preguntaron que si a algunos no les importaba recibir toda la mercancía que habían pedido durante la campaña. Bueno, un poco vergüenza. Y encima, aparte de que debe ser de los últimos a quien les ha llegado el juego, ¿vale? Porque esto ya acabó y ya básicamente se distribuyó por casi todos los lados y la comunicación fue pésima. En plan, no sabemos qué se ha dañado, pero ¿os importa si no vais a recibir todo? Pues sí, hombre, pues ya que hemos pagado para todo, pues sí nos importa. Bueno, es que a lo mejor está dañada un poco la caja y no sabemos cómo hacerlo, no sé qué. Pues tira de otros hub, que seguro que tenéis más mercancía. Es que si tiramos de otros sitios, claro, el coste nos va a costar más. No es mi problema. O sea, bueno, en fin, ha sido todo un poco así y bastante mal. Vale. Pues venga, voy yo con mi follow. Mi follow va... Vosotros sabéis que uno de mis juegos favoritos, esto además yo creo que ya lo he añadido en la sección de recursos del programa, uno de mis juegos favoritos es el Imperial Assault, y concretamente el Imperial Assault en modo escaramuza. Y el caso es que el problema que tiene el Imperial Assault, sobre todo cuando empiezas a acumular, es el tema de las losetas, que el otro día hablábamos de ello, el tema de las losetas y cómo guardarlas y luego montar el mapa y no sé qué. Uh-huh. Es un rollo. Y yo hace un tiempo me compré ya dos tapetes de que los venden para escaramuza, ya los tapetes que los desenrollas y a jugar, ¿no? Y eso es una pasada porque, claro, tú te preparas tu banda, que incluso te la puedes descargar en internet o lo que sea y tal, y ya solo es preparar el macito y empezar a jugar porque ya tienes el tapete y todo. Pero es que además hay una página, bueno, no es una página, es un repositorio de GitHub, bueno, que es como una página, que tiene, bueno, se llama Imperial Assault Skirmish Map Project, que tiene básicamente todos los mapas de Skirmish que han salido en formato JPG o en formato PDF, de manera que tú te los puedes imprimir o llevar a una imprenta o lo que sea. Y de hecho los tiene montados incluso por temporadas. Yo me imprimí para probar seis mapas en Pixar Printing por 20 euros. Y porque no todos los mapas han salido comerciales. Entonces, para tenerlo cómodo, me imprimí seis mapas en lona, en Pixar Printing, creo que me costó unos 20 euros o algo así, 20 y algo, 22 o algo así. Y luego te llega una lona que con un cúter la cortas y tienes tus 6 mapas perfectos que cuando quieras, pues claro, cada mapa encima te viene en 2 escenarios diferentes. Entonces, pues tengo 12 y los otros 4 que tengo, pues 16 mapas diferentes para jugar. Y no tienes que andar montando losetas ni tal y todo. Así que me parece un recurso súper, súper chulo. Entonces, tienes el PDF perfecto, que ese mismo PDF se lo pones en Pixar Printing, pones las medidas que quieres y subes el PDF y en una semana lo tienes en casa. Y me parece una pasada. Entonces, si buscáis en Google Imperial Assault Skirmish Map Project, probablemente salga, es una página de GitHub. También lo podéis buscar en puntodevictoria.com/recursos. En los recursos. Eso es, efectivamente. Y eso es mi follow. Muy bien. Venga, pues toca a mí, ¿no? Voy con el unfollow. Y es muy sencillo, no sé si alguna vez lo hemos comentado o no, pero bueno, a los idiotas, jetas, sinvergüenzas, caraduras de Wallapop. Otra vez. ¿Lo hemos dado ya? Es que estos días está siendo exagerado. El tema de la venta de juegos agotados o supuestamente agotados, yo ya no sé si hay cuentas troll por ahí, porque es alucinante. O sea, si hemos comentado alguna vez lo de eso, ¿no? Lo de que va, de que parece como un feed de novedades cuando ves que un juego que estaba agotado de pronto se empieza a ver en el hilo de venta, empiezas a verlo en Wallapop, es que está anunciado una reimpresión. Pero últimamente lo que me veo es eso, gente que se dedica a poner agotado en tienda y tal. Y es que esta semana pasada, sin ir más lejos, aprovechando la reimpresión que ha hecho de Vir de la expansión de Señores de la Tierra Media para la Guerra del Anillo, lo comentabas tú antes. Pues yo pillé las dos expansiones y joder, y al día siguiente o a los dos días me veo un tipo en Wallapop que las tiene puestas las dos al doble del precio de venta al público. O sea, si una son 30, pues a 60 y la otra a 40, a 80. Ya está, con sus dos pelotas pone está agotado en tienda, ideal para coleccionistas, y esa es la coletilla que pone y ya sí, que probablemente ya. que probablemente lo ha comprado y lo ha puesto a ver si cuela, ¿no? Hombre, es que de hecho el señor es de la Tierra Media que le han quitado la R que le sobraba, el tío pone la foto, o sea, es que, o sea, se lo acaba de comprar, no es que diga, es que... Ah, es la foto sin la sí, R. Sí, sí, claro, o sea, es que joder, pues eso sí. O sea, ¿sabes? Entonces, pues, sí, eso a mí me molesta, sí, es a mí de gente, porque hay un poco el debate de, ¿no?, que la gente que ponga lo que quiera y tal, yo estoy de acuerdo, cada uno puede ser libre de poner el precio que quiera y de vender lo que quiera, pero sí me molesta cuando intentan aprovecharse de la falta de información de los demás, y a mí me parece que roza un poco, incluso diría que la estafa, es decir, si tú coges y dices, no, es que yo vendo... mi Imperial Assault, que lo tengo pintado y lo vendo por 1.500 euros, aunque el PVP son 800, pero como está pintado y tal, no sé qué, yo lo vendo por 1.500 euros. Perfecto, es tu asunto. Pero si tú coges y dices, por ejemplo, el otro día ya vi el Spartacus con no sé qué tal y ya lo a 100 euros, descatalogadísimo y tal, no sé qué. Y justo tengo un correo de Gale Force 9 que va a reeditar el Spartacus, ¿no? Entonces, claro, tú estás... diciendo que descatalogadísimo, cuando sabes que en dos meses va a estar en todas las tiendas y tal, y lo que estás intentando es quitártelo de encima, no a lo que te costó o tal, sino encima ganarle pasta, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que lo que dice Pritchard ya me parece flipante, que te vayas a la tienda, lo compres y lo pongas en Wallapop diciendo que, o sea... Bueno, a mí yo siempre me estoy... Maldito Games, que saca, si no me equivoco, el Gran Austria Hotel, que debería estar el DSD, que creo que era el que lo había publicado antes, agotadísimo. Pues ya está, ya salen dos o tres a vender el suyo al doble de lo que les costó. Que me, o sea, que si me coges y me dices, está anunciada la reimpresión y van a... O sea, vale, te va a tardar 6 meses en sacar Maldito Games y entonces yo te lo vendo de segunda mano al mismo al precio que sea, pero... Estás comentando lo que, oye, que o se sabe que eso va a salir de alguna manera, pero es que al final es, que, o sea, es lo que es. Es lo mismo que la gente que ha comprado los packs, en fin, no vamos a... No, yo siempre en esto siempre me pregunto si esa gente es lo que luego se queja de los políticos y de tal y no sé qué. ¿Qué te pasa con juegos? Lo que hemos comentado antes, el RA, ahora lo están saldando a 25, cuando salió a 60, pues hay gente que lo está comprando a 25 para venderlo por 35. Sacarle 10. Sí. Pues, o sea, aparte, bueno, en fin. Pues eso. No. Es que yo creo que ya hemos hablado de este asunto, por eso. Pues fíjate, ¿qué le pasa a Preacher que está ahí contra el mundo? Tío, estabas tú muy tranquilo ahora, digo, me voy a calentar. Fíjate que sí, la es que la otra opción era dárselo a Fantasy Flight para ver el Arkham Horror. Otra vez, madre mía. Digo, vamos a cambiar. Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy. Hoy ha sido mucho más breve, ¿eh? Nos queda... Sí, me queda mi follow, pero si no, perdona. O sea, hasta este punto hemos llegado. Perdona. No, ya despide y nos vamos. Venga. Bueno, ahora que estaba tranquilo, lo has calentado, macho. Apaga la luz. No, es que bro, son las 10 y 2 minutos y Preacher va a decir que han pasado 3 minutos de las 10 y que no sale correr. Ya le veo yo. No, venga. Apaga rotativas, fuera. No, hombre, dale. Va a ser muy rápido. Es un follow que es de cuando estábamos confinados durante la cuarentena. Es para las editoriales que propusieron contenido print and play para gente que tenía juegos o no. Me pareció una iniciativa bastante chula. Ahora, ya podemos apagar. Bueno. ¿Ves? Perfecto. Pues nada, pues hasta aquí ahora sí el programa de hoy. Eso. Con el follow de Gabriel también. Y nada, y a ver si seguimos jugando. Yo creo que ahora va a venir una buena racha de juego. Y no sé por qué. Yo sí sé por qué. Bueno, nunca se sabe. He empezado varias vías diferentes en mi vida. También, ¿verdad? Entonces, sin más, nos despedimos y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos volver a grabar lo antes posible y, como siempre, pues si queréis dejarnos algún comentario, pues hablaremos de él en el próximo programa. Esperamos que lo disfrutéis y hasta la próxima. Just trying to wag my age.